Bueno, dice el dicho que nunca es tarde si la dicha es buena. Así que hoy lo vamos a poner entre dicho porque no tengo muy seguro de que la dicha sea buena. Pero bueno, vamos a intentarlo. Son ya eso de las 11 y 20 de la noche, una buena hora. Nos decía ya la audiencia por Messenger... dime, Fermín, que no tenías el micro abierto. Qué tarde, ¿no? Decía la audiencia por Messenger... curiosa percepción de la hora tenéis. ¿Qué tiquismiquis? Yo pensaba que estaba mal el reloj. Yo también. Y es que desde que cambiaron la hora que yo no... Se ve que se conoce que no me había fijado bien. ¿Sabes lo que ha pasado? Porque además se ve que de la hora cambiaron unos cuantos minutos. También. Y entonces hay, de ahí el retraso. Yo es que no... Y luego la cabalgata de Reyes. La cabalgata, siempre, ¿eh? La cabalgata otra vez. Siempre da por el culo. Sí, sí. Pues eso. Hace buenas noches, ¿verdad, Fermín? Hace buenas noches. ¿Nos presentas? Hola, Fermín. Hola, Diego. No, porque digo que nos presentas a los tres que estamos aquí y al blanco que has hecho antes, que también hará el programa con nosotros. Es que he tenido una serie de... Bueno, al margen de que tenemos bajas esta noche, he tenido una serie de problemas técnicos que... Aparte de que estaba yo aquí solo. Yo a las 11 estaba aquí, de hecho. ¿Sí? Yo a las 11 estaba. Pero si no estaba ni la ONA todavía. Estar estaba. No, sí, yo sí que estaba. Lo que pasa es que entre que estaba atendiendo llamadas telefónicas, entre que... ¿sabes qué ocurre? Hay un fenómeno paranormal. Y es que cuando intento pinchar el She Loves You de los Beatles, el iPod se resetea. Y al tercer intento me he dado cuenta. Luego, además, el máster de antena estaba bajado y yo decía, ¿por qué cojones? Qué no cabrón sé... el de antena, ¿eh? Qué cabrón. ¿Qué... Estaba bajado. No, a ver. O sea. Así, ¿sabes quién ha sido? No, el... a eso voy, a eso. Espera. Miércoles a las 11 y 20 de la noche. No sé si hoy ha habido programa o no, porque hoy es festivo, al menos aquí en Barcelona. No sé en el resto del jodido mundo. Ha habido un especial All Dance Music de Pera Ramos. Qué cabrón Pera Ramos. Sí, sí. Pues eso, no sé quién ha estado antes aquí, pero se ha dejado una serie de micros cerrados, o sea, cerrados con el on fuera. El teléfono también no pasaba por la mesa y el máster bajado. Todo apagado, la mesa tapada, eso sí, muy, muy bonita. Luego llego, no hay nadie, atendiendo el teléfono, y la pues se resetea, tengo que abrir el Messenger. Y es que no puedo estar por todo. Es que ¿qué me queda por hacer? ¡Fregar! ¡Fregar la radio! Tienen los cuatro Beatles allí, que en un momento dado se salen de la camiseta y te echan un cable. ¡Por favor! Bueno, sintonizáis Extra Radio en el 94.6 de la frecuencia modulada y en www.extraradio.es para todos aquellos que nos sintonicéis en directo desde cualquier parte del mundo o bien todos aquellos que nos estéis escuchando en diferido a través de vuestro PC, iPod o reproductor por defecto. Esta noche, como bien anunciaba la página web, tenemos el programa de Las Bromas. Broma buena, la que hemos hecho para que todo esto era broma, hombre. Era una para engañaros un era poco. Era para engañar, era para empezar tarde. Digo, vamos a claro. hacer. Yo hablé con Fermín, digo, ¿qué podemos hacer que sea gracioso y ocurrente? Y novedoso. Y digo, pues eso. Bueno, hoy tenemos una de cal y una de arena. Nunca recuerdo cuál es la de cal y cuál es la de arena. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? La cal. ¿La cal qué? Es eso. Venga, sigue. ¿Pero es eso qué? ¿La cal qué? ¿Entre qué? Si es buena o mala la cal. La cal es y la arena es lo otro. La cal es mala porque daña las resistencias de las lavadoras. Pues la cal aquí es buena. Sí. Porque esto viene de cuando se pintaban las paredes de las casas de cal, que todavía se hacen en el sur. Cabrón, tú blanco. Y entonces todo lo que te metían en la cal de arena, pues lo estabas pagando a precio de cal y la arena no blanquea. Claro. Y era por eso. Bueno, te diría, Fermín, presenta a Hugo. Hostia. ¡Oh! ¡Dios! Debe a una recaída de las cagarrinas. Nos hemos dejado al niño en casa. ¿Qué le ha pasado al niño? ¿Ha sido la barriga otra vez? Hoy Hugo no ha podido venir. Le ha surgido un pequeño compromiso. Está haciendo la mili. Claro, le tocaba en diciembre. Se conoce que la semana pasada le enviaron la carta. Le dijeron, te recordamos que la semana que viene te toca. Y me ha llamado Hugo antes, que tengo lo de la mili, que no puede. Así que amigos, amiguitas, Hugo está haciendo la mili, no ha podido ser posible. Oh. Yo creo que es que está repitiendo cagarrinas. ¿A ti qué te ha dicho? No, que, no, que no era cagarrinas, que era... Sí, eran la, cagarrinas. La, la sí. vacuna de la gripe. Que era, les... Eran cagarrinas por la... Por la boca, ¿no? ¿No tenía gomiteras de esas? Tenemos a Patricio también, que nos dice hola, buenas noches. Tenemos a George también, tenemos a Mar. Y más gente que está conectada, pero son tontos y no dicen nada. Un respeto ahí. No, para... porque son... Son tontos, por eso no dicen nada. Lo que yo decía. Bueno, no tenemos agua esta noche, pero tenemos visita. ¿Está dentro de plano? Y es que no veo la pantalla, es que tal, sí. tal cual has puesto la pantalla, Fermín, es que no veo nada. Es que la ha puesto para mí. A ver, regidor, por favor. Pero gira la pantalla, que yo no la veo y me perturba no verme, Fermín. Ponla ahí. ¿Sale o no sale? Sí, sí que sale, sí que sale, sí. Sí que sale. Adelante. Ahora sí que sale. Ahora que está dentro del plano. Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches. Acércate un poquito al micro, por favor. No, pues bueno, mira, vale. Mira la cámara. Ahí, ahí. Hola, hola. Que no me veo. No te a ver, es mi primera vez, ¿eh? Un poquito de cuidado. Hemos cambiado a Hugo por una becaria. Por una becaria. Hugo, es que eres... La operación sale ganando, ¿eh? Es que... Hubo que me dijo, sí, que yo me he guardado unos garbanzos, que los tengo en el bolsillo. Es que es tonto, ¿eh? Y hoy que viene, hoy se pone a hacer la mili. Bueno, Mónica, ¿qué tal? Muy bien, mira, nerviosa. ¿Te nerviosa? Hombre, y tanto. ¿Por qué? Pues la primera vez que vengo aquí. Bueno, pero esto es como estar por casa, ¿eh? Entre amigos. Sí, por casa, sí, ya me he dado cuenta que es por casa. Ya me he dado cuenta. ¿Te lo imaginabas así? No, qué va. Sí, es peor de lo que me imaginaba. A eso iba, ¿eh? A esto eso mucho iba. Peor. ¿Pero esto qué? Yo empecé el programa con los oídos sangrando de las injurias que ha lanzado aquí. Que si está sucio, que si es... No. Muy mal dirigida, ha dicho. Muy mal dirigida. Eso no lo he dicho, sí, dicho eso sí, no sí. lo he dicho. Ha dicho, qué desastre el Diego, ¿eh? Bueno, que empieza sí. tarde y todo eso. Ha estado criticando muchísimo, ¿eh? Yo preocupada porque llega tarde y todo. Yo llego aquí y no hay nada empezado ya. Yo diría que hasta, creo, haber observado que ha cogido cosas... Uy, no, las ha guardado. A la salida habrá que cachear. Un registro. Tenemos a Mar, que nos dice por Messenger, tonto tu puta madre. Y Narco, que dice, hombre, gracias. Y no, que para vosotros no es, porque vosotros habéis hablado, entonces no son tontos, ¿verdad que no? Ya se le quita la cruz en la claro. casilla de tontos. Es para los que no hablan, vosotros que habéis saludado, sí, vosotros sois del porcentaje listo de la audiencia. Dice Narco, hostia, una tía, me parece que te está viendo, te debe estar viendo en directo ya. Babas. Tú si ves que te entra la tos, tú tose, ¿eh? Aquello naturalidad. Ay, Dios mío. Bueno, esta noche vamos a hablar de las bromas. ¿Mantenemos el tema o hacemos desahucio? Porque es que yo estoy ya... ¿Quieres hacer desahucio? A mí me da igual. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos del tema o...? Tú eres el jefe. Joder. No, es que yo ya está mirando la nómina, ¿no? Está mirando la nómina de la ONA de Sants. Y a mí a final de mes, claro, como allí pone... Casilla de labor en el programa, mandao. Claro, a mí mandao, eso es muy poco, son céntimos de euro lo que me pagan. Claro. Y en cambio a ti, ¿qué pone en esa casilla? Presidente del programa. El que manda. El que manda. El que corta el manda más. El bacalao. El bacalao. Tenemos a Patricio que dice, hola amiguitos, hola Mónica guapa. Hola, hola. A ver, Mónica. ¿Cómo se llama esto? Patricio. Patricio. O sea, aunque tienes sí. la cámara a tu espalda, tienes que Vaya. Tener en cuenta que esto sí. no es la tele, es la radio. O sea, si yo te digo hola y tú quieres saludar, no hagas así, porque no te oye. Sí, yo es que lo pongo todo. No, luego sí. se descargarán, yo me expreso. Se descargarán el vídeo, entonces quedará cuadrado. Claro. Claro, pero de aquí a que se lo descarguen, ya ves, puse el domingo, el lunes, no sé qué día era, el programa de la semana sí, pasada. Y el martes también. El martes lo puse, ayer no. Yo creo que sí. Ayer. Sí, ayer lo puse. Ayer. Sí. Una serie de desdichas, es que no... Cágate en el mundo, Diego. Me cago en el mundo, es que yo no puedo estar por todo. George dice, yo no soy tonto, de eso no me cabe duda. Esto debe ser porque está pagado por Media Market. Dice, hola la infiltrada, la semana que viene llévate a Terewin. Qué obsesión que tiene este muchacho con Tere, ¿eh? Bueno, pues traeremos. Bueno, nos juntamos todas, hombre. A Terewin. Terewayne, envíanos un mensaje o carta para que nos pongamos en contacto contigo. ¿Mensaje o carta? Que envíe una carta y nos diga dónde. Por correo. El taxi de la ONA. Por correo postal. Por correo postal. Que la envíen a calle Premia número 15, segunda planta, 08014 de Barcelona. Las peticiones de asistencia, porque tú, Mónica, ¿verdad que enviaste una carta? Hoy tan. Las peticiones de asistencia por carta. Tiene que ser un... Eso sí, un mes antes. O mensaje, o mensaje. No, por carta. De mensajero. A mí me gusta que sean por carta. ¿A qué mensajero? Queda más bonito, un mensajero. Claro, mensajero. ¿Mensajero? Y claro. Sí. Pues si nunca estamos. Vale, un mensajero. Pero que vuelva. No, le pones la hora ya, para que venga. La hora. Mensajero a las 11 de la noche. Claro. Bueno, 11 y 20. Oye, pero ¿de qué hablamos entonces? ¿De nuestras cosas? ¿Hacemos Ay, Fermín, un mira, folio en blanco? Es que estoy perturbado. No sé. Estás vago. Pues no. Con los nervios que yo he pasado. Pues explícate. Ponemos una pregunta o algo de... Porque si tampoco hay concurso. Es verdad. Es que de luego dependen demasiadas cosas en este programa. Cierto. Esto no puede ser. Hay que equilibrar la balanza porque está Hugo ya y se jode medio programa. Digo, quiero decir, si no está. ¿Por qué hacemos, Fermín? A ver, audiencia, los que estáis por el Messenger, habíamos dicho que íbamos a hablar de las bromas. ¿Hablamos de las bromas o hacemos folio en blanco o cambiamos de tema? Es que no sé qué hacer ya, es que a mí yo ya... Nos podemos ir a casa. Yo ya tengo mala noche. Oye, ¿y si dejamos música puesta? Dejamos esto grabando y de aquí a una hora venimos, lo apagamos y... ¿Te quedas tú, Mónica? Es un programa musical. ¿Te quedas vigilando un ratillo y entreteniendo a los videoespectadores? Va a ser que no. Pero puedes hacer cosas. Puedo hacer cosas. O si no, te pones allí y explicas chistes y... Hombre, ya con la gracia que tengo yo con los chistes. Eso siempre es un buen recurso. Bueno, pues oye, así aprendes, porque es una cosa que practicando se gana mucho. Explicas cosas que te hayan pasado, que... Uy, no, que hoy tengo un mal día, o te subes a la acabaría silla, mal. Te subes a la silla y te caes, que eso es muy divertido. Eso siempre es un recurso que nunca falla. Patricio me dice, Diego, ya deberías empezar con el Prozac otra vez. Ya se te ve estresado. Cierto, Patricio. Y es que... Prozac, que son los porros. Cojo las pastillas, la hago polvillo y me la... ¿Te las qué? Es igual. Si es que es verdad, si es que yo no sepa que vengo, porque no me llevo más que disgustos, de verdad. Qué mártir. Narco nos dice, oye, ¿de dónde es Mónica? Tiene un acento raro. Si te lo explicara. Es... Bueno. ¿Es que? No, dilo tú. Uy, pues que es por parte de madre o por parte de padre, porque aquí hay juerga. A ver, tú cuenta. Tú yo cuenta. Cuento. A ver, vamos. Vale. Por parte de padre, de Aragón. Vale. O sea, y por parte de madre, de Francia. Con lo cual... ¿Qué es eso? No, sigue. ¿Qué has hecho, Fermín? Sí. Nada. ¿Qué es eso, Fermín? ¿Qué has hecho? Es una cosa que tengo, pero tú sigue. ¿Y qué acento tengo tan raro? Pues uno raro que... Hombre, tienes acento. ¿Sabes cuando...? Yo te he escuchado hablar ahora y digo, coño, esto es un acento. Yo te digo, esto cuando juntas Aragón con Francia, pues sale. ¿Eres de Francia, entonces? No, yo nací aquí. Pero mi padre... Aquí, en la ONA, ya lo conocía. En la radio, yo nací en la radio. Claro. No, a ver, yo soy de aquí, Barcelona, pero mi madre es de Francia y mi padre es de Aragón, tal cual. Qué bien, qué interesante, ¿eh? Bueno, pues Narco, ya ha quedado, me imagino, satisfecha tu curiosidad. Es que el chico luego se pone Narco. Que llame. Es guitarrista, toca conciertos. No, él canta, el guitarrista. Pero también toca la guitarra a veces. ¿Cómo lo sabes? Porque las toca así, las coge así, la guitarra. ¿Cómo las coge, Fermín? Así. Sí, con la cámara, así. Bueno, esta noche íbamos a hacer un programa sobre... ¡Au! Me he pillado el dedo. Íbamos a hacer un programa sobre las bromas. Íbamos. Sí, no sé. Yo es que yo optaría por, en todo caso... ¿Han dicho algo los del Messenger? ¿De qué? ¿De bromas? No, ¿de qué? Sí. Porque tú has propuesto la pregunta. Los que estés en el Messenger, ¿qué hacemos? No, ¿bromas o...? Todavía no han dicho pasan nada. Pasan de todo. Entre... O sea, es que se la suda como de aquí a Lima, ¿eh? Entre que pasan y entre que hay retraso entre la misión online. Yo creo que están viendo online. El Hospital Central ese. Ahí. Ahora. Telepisa, dígame. Hola. Quería una pepperoni con alcaparras, cebolla, pimiento rojo y luego doble de aceite de ajo. Pues vale. ¿A qué hora lo van a traer? ¿Eh? ¿A qué hora lo van a traer? ¿Eso qué es, a las 12? Buenas noches, Mar. Buenas noches. Que estábamos pidiendo opinión. De... Me has dejado completamente sordo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que estábamos pidiendo... Calla, estoy hablando con Mar. Que estábamos pidiendo opinión de a ver qué hacíamos, porque no nos apetece demasiado hacer el tema, pero claro, como lo habíamos propuesto, pues... Y entonces os pedíamos opinión a vosotros los que estabais en el Messenger, a ver qué os parece. Bueno, yo llamaba por el tema. Bueno, hacemos una cosa. Como hilo principal tenemos el tema... Espera, que vuelve Elena Moll. No, ataca, ¿qué haces? No, ataca. Esto es para puntualizar los momentos de humor del programa. Ah, claro. Vale. Bueno, pues decía que yo... Pero tío, bueno, qué poca seriedad que tienes. Yo tendría como... Qué mal ejemplo que tiene. Qué poca seriedad, aquí. Qué mal ejemplo. Yo tendría... Vale, me he quedado sorda. Como iba diciendo, yo tenía como hilo principal, como hilo conductor, el tema de las bromas, y en todo caso, pues la gente pues que aporte lo que quiera, de cualquier tema, de lo que quieran hablar. Yo lo haría así, ¿no, Fermín? Pero entonces el de las bromas, ¿que lo volvemos a hacer más adelante o quedaría ya? Si no acaba de cundir el tema principal, pues bueno, pues siempre se puede hacer una versión remasterizada, ¿no? Bueno. Yo haría algo así. Bueno, ¿qué bromas nos ibas a contar, Mar? Yo es que estoy sorda ahora mismo. ¿Por qué? No sé, por un pitido que ha habido por ahí que me ha dejado aquello. Porque era un momento de humor. Hoy, George dice, hoja en blanco. Hoja en blanco, ¿es? Hoja en blanco. Patricio nos dice, temas, regalos tontos de Navidad, y también pregunta por la vida de Mónica. Bueno, pero eso después de la llamada. Bueno, Mar. ¿Qué? Si llamas para contar bromas, cuenta bromas. Pero como si fuera folio en blanco, ¿eh? Se ha dicho lo de regalos estúpidos de Navidad. Y el otro día le comentaba a alguien que me pasó una cosa con una familia, que es que por el tema de familia y tal, pues cada año me hacían un regalo por Navidad. Y el primer año me regalaron el Dangerous de Michael Jackson. A mí Michael Jackson no me gusta. Uh-huh. Pero por no hacer el feo de decir, es que no me gusta. El año siguiente me regalaron el History. Y al año siguiente, o una cosa así, me regalaron un disco de la Janet Jackson. Y así sucesivamente. Aparte, también me regalaron uno de Amistades Peligrosas. Hombre, Amistades Peligrosas. Bueno. Qué bueno. Tengo aquí la... Luego la pondré. Creo que tengo la versión aquí, aquella de White Town, de I Can Never Be Your Woman. Aquella que hizo el... Pero no Amistades Peligrosas, el tío en solitario, no recuerdo el nombre. Que dice aquello de no volvería ni en broma. Es que no me suena. Luego la pongo, hombre. ¿Y tú no dijiste nada en ninguno de los 3 años consecutivos, Mar? No, porque ya como el primer año aquello de, bueno, ya que te hacen regalo, aquello, bueno, vale, muchas gracias, sí, vale. ¿Sabes? Claro, pero es que no decir... Por hacer el feo de decir, es que no me gusta esto. Pero es que el no decir nada, claro, pues supone el riesgo de que prosigue la continuidad de regalos que no te gustan. Sí, solo me faltaba un disco de La Toya, Jackson, ya. La Toya. La Toya. Sí, los tengo aún, que debería venderlos, porque creo que ni los he escuchado. Me parece que se han devaluado un poco ya, ¿eh? Pero entonces tú... Bueno, por los regalos a los niños pobres. Tú nunca llegaste... Vaya putada para los niños pobres también. ¿Tú nunca llegaste a decir nada entonces sobre los CDs? No, porque me daba vergüenza que yo... Ya que te hacen un regalo que no tenía ninguna obligación, porque le hacían ellos el regalo, porque no son los reyes, uh-huh, quien hacen los regalos, sino la... ¿Cómo? Gente. ¿Juan Carlos no trae regalos? No, Juan Carlos no, el hijo de puta está en un velero. ¿Ni Sofía? Sofía tampoco, Sofía está en casa tocándose el chumino. ¿Tocándose el chumino? Sí. Bien. Vale, así tenemos más sobre el capítulo de regalos estúpidos de Navidad. Bueno, estúpidos, quizá no acertados o no de tu gusto, pero bueno, regalar un CD de música tampoco está... Bueno, un año estúpido. Me regalaron, ¿os acordáis de unos cubos que eran...? Coco Crash. Vale. Ese calcetín es en la funda de la cámara, Fermín. Que es funda de Luxe, ¿no sabes? ¿He acertado, Mar, el Coco Crash? El Coco Crash, sí. Era como una especie de puzzles en 3D. Que se hacían en forma de cubo. Pues me regalaron todos los modelos. Yo de pequeño los tenía, los Coco Crash. Era una mierda regalo. ¿Por qué? A mí me gustaba el naranja. Porque regalar eso para un cumpleaños es un poco... Bueno, un poco ruin, tal vez. Ah, sí. Vale, ¿lo ves? ¿Qué edad tenías? Ay, yo qué sé, no sé, 11 años o así. Sí. Bueno, ¿no tengo a ver? 25, pues. Claro, a ver, sería más duro que te regalaran los Coco Crash teniendo 25 años, porque el, digamos que el presupuesto empleado, pues tampoco sería aquello muy, muy a la altura. Pero bueno, con 11, 12 años, claro, no sé, también depende del valor que le des a las cosas. Oh, pero es que son una caca. Era evidente para todo el mundo, con 25 y con 11 años. Inciso. ¿De qué? Fermín, me cago en ti. ¿Qué? Así no se puede hacer un programa. ¿Qué pasa? ¿De qué te estás riendo? Porque has puesto una cara humorística. Humorística. Pues vete a tocar el silbato, cabrón. Sí, el silbato, cabrón, sí. Bien, Mar. ¿Qué? Imagino que en esa ocasión, menos si tenías 11 años, tampoco dirías nada acerca de los Coco Crash. No, claro, ni cuando me regalaron una agenda de Beverly Hills ni siquiera había visto un capítulo. Que eso era peor, porque encima los días de la agenda ponía, en esta fecha, en el capítulo tal, Brandon le decía no sé qué a Steve. Los resúmenes. Claro. Y yo pues no sabía de qué hablaban y era aquello de, bueno, pues... Beverly Hills 90210, sensación de vivir, serie que, por cierto, ahora, si no me equivoco, están reponiendo en TV3, en catalán. Sí. Y además, el otro día llegó a mis oídos que... Jesús. Perdón. Ah, tú sí, esto. Nada, naturalidad. Mónica, ¿quieres toser? También, adelante, es el momento oportuno. Perdón. ¿Ya? Sí, creo que ya está. Esperamos un poco, a ver si... No, ya no me cosquilla la nariz. ¿Ya está? Sí, ya está. Vale. Pues que decía que además el otro día me enteré que se ve que hay como una especie de segunda parte. Perdón. Ya está, ya está. ¿Ah, ya? Sí. Como iba diciendo, que el otro día me enteré que se ve que como una especie de segunda parte de sensación de vivir, que se ve que son como más mayores y trabajan en tiendas de... drogadictos y alcohólicos. No, trabajan en... Yo no lo he visto, pero me lo han contado. Es verdad. No es lo típico que se dice. Tengo un amigo que... No, a mí me lo han contado. Que trabajan en tiendas de ropa fashion. Joder. Y ahí, pues me imagino que allí en Beverly Hills, claro. Qué triste, ¿no? Y nada, ya está, me ha parecido oportuno contarlo. Así que te regalaron una agenda de sensación de vivir y tú no habías visto ni un puñetero capítulo. No. Y a partir de ahí eso te instó, tal vez, te despertó algún interés para ver los capítulos. Pues vi un par. ¿Y qué tal? Y me parecieron horribles. Hombre, ahora que hablamos de series de televisión, la verdad es que hubo una serie que a mí me perturbó, que aquí en Cataluña la daban en TV3 y se llamaba ¿De qué vas? Era una serie francesa, como la madre de Mónica, y era como de unos muchachos que iban a... ¿Tú os acordáis de esta serie que digo? ¿Mónica? ¿No? ¿Fermín? No. Joder. Yo sí. Tú sí. Gracias a Dios. ¿De qué vas? Que siempre hablaban del Crisis Isaac. ¿De quién? Del Crisis Isaac. ¿Y ese quién es? Un cantante pedorro. ¿Un cantante pedorro? Bueno, la cuestión es que era una serie que daban en TV3 y a mí no me gustaba. Hace muchos años esto, y a mí no me gustaba nada. Y muchos años más tarde la descubrí de madrugada en Telecinco, aquello rollo, ya no serie B, sino serie Z, y la llamaban Primeros Besos. Y me quedé aquello embelesado viéndola, porque no sé, digamos que fue una época de mi vida que yo era más vulnerable, y entonces la serie me llegó. Y salud, Mar, te dice George. Gracias. Así salgo bien del triángulo de la serie, de la mierda que acabo de explicar, yo como que no se nota. Pero eso no sería una rememoración del pasado, que te haría gracia y punto. Quizás sí, ahora... Hoy tengo el día pollero y el día estornudón. ¿Tienes el día pollero hoy? El día pollero tengo. Tengo pollos en el cuello. El día pollero. Pollero. Pues eso, que te demandaba... ¿No sería eso que te provocaba alguna sensación del pasado y punto? Porque es... la crisis, uf. La serie era una mierda. Es bastante posible lo que... Era malísimo. Sí, porque era una época que yo estaba en el... Había acabado de estudiar, bueno, de ir al instituto y... Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. y estaba en el paro, yo no quería hacer nada y tenía como unas noches ya yo muy melancólicas, y me recuerdo aquello a las 4 de la mañana en el sofá pelado de frío con la bata como un gilipollas viendo la serie, y yo me miraba a mí mismo, aquello como hacía como una perspectiva de mí mismo y decía, ¿qué coño es que estás haciendo con tu vida? Pero luego decía, oye, lo que mola la serie, ¿qué? Y entonces ya se me pasaba. Tu padre es, por cierto, orgulloso de ti. No, bueno, joder, lo de la serie. Qué chaval que tengo. Lo de la serie, gracias a Dios, no lo sabían. A esas horas dormían. ¿Y tú qué te levantabas a hurtadillas? No, me voy a la cama, no, y luego no, te levantabas de escondidas. Simplemente no me iba a la cama. Tú te quedabas el último, me quedaba aguantando. El último, que yo, no os preocupéis, que yo cierro. Entonces me quedaba viendo la serie esta y videoclips que daban en Canal 25 de Hospitalet. Que por la que entonces no daban películas porno por la noche, daban videoclips solo, y entonces yo me quedaba viendo los videoclips. Y salía allí la gente cantando los videoclips. Tú sí que sabes. Y luego veía la serie. Tú sí que has tenido infancia. Y a veces, sí. Con 16 años, pero en plena infancia. Y o 17, no, que sé qué edad tenía. Pero es cuando se hace el cambio. Claro, la edad del pavo. ¿Qué es la vida? La vida son los videoclips, ¿eh? Y la serie buena esta, claro, de... Sí, claro que sí. Y como hacía frío y yo me acostaba muy tarde, pues había algunas noches... En invierno. En invierno, claro, sí, era en invierno. Yo tengo un recuerdo invernal de aquello. Mm. Y entonces, pues si se me hacía muy tarde y hacía frío, pues antes de acostarme me tomaba un Colacao. ¿Pero cargadico, con algo? No, con... ¿Con Colacao? Magdalena, galletas. L.A. Y entonces me acostaba y ya me dormía. Pero como un señor, ¿eh? Como un gentleman. Toca el silbato, que es el momento ahora. Vale. Que ha sido un momento... ¡Un gentleman! Bueno, Mar, ¿qué más nos tienes que contar? ¿Sobre qué quieres hablar? De las bromas. Pues adelante, adelante, hablemos de las bromas. Pues yo tenía un conocido. Sí. Que se llama Uriol, que vivía por uno de los pisos más arriba, que firma grafitis, que se llama el señor Peo. Señor Peo. Señor Peo. Vale. Ahí ya se dice mucho. Sí. Que hacía bromas. A mí es que lo de las bromas, como no me gusta que me las hagan, pues no las hago, excepto en contadas ocasiones. Aquello de no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Sí. Vale. Buen mandamiento, una buena hija de Dios. Sí. Sí. La máxima broma, y que era una estupidez que había hecho, era en el cajón del profe, el mismo que me obligó a comerme una hamburguesa, y yo nunca como carne picada porque me da asco. Uh-huh. Mira, cada uno tiene sus manías, yo tengo esta. Y en mitad de la clase de matemáticas, el profesor destapó una hamburguesa. ¡Cha-chan! Dale, dale al... Ah, no, no, no. Espera, no. Espera un momento. Espera. O sea, destapó una hamburguesa... No, pero te falta cha-chan. Haz el cha-chan. Destapó una hamburguesa y... ¡Cha-chan! Ahora. Me la pero necesitamos una orquesta, semana. ¿Eh? Esto no va, no puede ser. Vale, Mar, ¿la hamburguesa de dónde sale exactamente? Sí, me la obligó a comer una semana en el comedor, porque le tocaba guardia de comedor. Dura, ¿vale? Sí que era grande la hamburguesa, ¿no? Dale, sí. dale otra vez. Bueno, la cosa es que me obligó a comérmela. Yo normalmente me la escondía en el abrigo y luego la tiraba. Dale otra vez. Joder. ¿Te escondía la hamburguesa en el abrigo? Sí. ¿Pero claro. Eso no pringa un poco? Sí, un poco, pero es que me daba mucho asco comerme. Entonces me la obligó a comer aquello hasta última hora, y yo aquello con arcadas de mala manera. Dije, de esta me vengo. Mal comiendo. Me vengo para casa. Y los profesores únicamente abrían el primer cajón del escritorio que ellos tenían en la clase. Y cuando le tocó, o sea, que sabía que tenía clases él y tal, ¿eh? O sea, porque era mi profesor, pues cogí la hamburguesa la semana siguiente, me la escondí y se la dejé en el último cajón. Y aquello apestaba de mala manera. ¿Cuántos días estuvo la hamburguesa en el cajón? Pues... ¿Aproximadamente? Recuerdo perfectamente que era un jueves porque tocaba plástica. Y a lo mejor hasta el martes o miércoles de la semana siguiente no se dieron cuenta de que había una hamburguesa ahí abajo. Y claro, el olor sería considerable, imagino. Pues sí. ¿Y la reacción no se hizo esperar? Hombre, claro, se cabreó y... Pero descubrió la hamburguesa, ¿no? ¿Eh? Descubrió la hamburguesa. Sí, claro. Pero no fue él, ni siquiera. Ah, no fue, es que te iba a decir. Porque claro, una hamburguesa quizá te delataba por la adversión que tenías. No, pero lo descubrió otra profesora. Yo he visto CSI y esas cosas se tienen en cuenta, ¿eh? Claro. Estas cosas los profes los recuerdan. Mira, ¿no? Grizzly se da cuenta enseguida. Grizzly. mira la hamburguesa primero con una linterna, claro, y dice, esto ha sido la mar. De esa azulica. Vale, ¿y qué ocurrió cuando descubrió la hamburguesa? Nada, se cabreó y quién ha sido, nadie dijo quién había sido, más que nada porque si no lo mato cuando salga. Toda la clase ya aterrorizada, amenazada. Sí, tengo un poco de caracterio. Un poco. Un poquito. Y malo. ¿Eh? Carácter malo. Bueno, sí. Y nada, y lo que iba a decir del señor Peo, del Oriol, que no me acuerdo el apellido, porque si no también lo diría, porque es un personaje curioso, al que hay que conocer. Se dedicaba, cada vez que encontraba cajas de frigoríficos... Hombre, algo bastante común, porque claro, ¿quién no sale a la calle y en cualquier esquina ve una caja de frigorífico? La pues típica, no te gasta. Creas que él sabía dónde había normalmente. Vale. Se la llevaba y entonces se dedicaba a ir por la calle, pero... el día que fuera, ¿eh? Entonces cuando veía especialmente a hombres trajeados, pues con un amiguito, perseguían a ese hombre y lo metían dentro de la caja y luego lo empujaban. ¿Pero eso es broma o es vandalismo? Esto es vandalismo, casi. Yo creo que es momento, Fermín. Pero es que esto es para la broma, esto ya no es de humor. Es medio solo. Tú ponte en el lugar del señor trajeado. No, mejor me pongo en el que ponía la caja. Pero te meto en una caja en y te... trajeado. Eso gracioso, hombre, eso te echa una buena risa. Haz medio. Se orinaban dentro luego. Haz medio, a ver. No, hombre, no. Me has hecho entero al final. Me vas a dejar sordo al final, Fermín, de verdad. ¿Qué haces? No, habla. Bueno, y entonces, ¿cómo se desarrollaba la acción? Hostia, Fermín, el juguetito, está como un niño con un juguete nuevo. Me lo he comprado. ¿Te has comprado? Especialmente para la radio. Sí. ¿Te has gastado en ese presupuesto del programa? La semanada de tus padres, Fermín. 17 euros me ha costado. ¿17 euros te ha costado eso? Sí. Será artesanal, andale, por lo menos. Claro, porque no ves que esto está hecho con rotulador artesano. Todo esto, atender. Esto está, ¿has visto? Esto tiene una... Esto es un artilugio. Un proceso de elaboración. Esto tiene un fenómenos. Pero si hay unas chucherías que son así. El Pitagol, el Melody Pops. Pero eso es una mierda. Esto es lo que hace mola. Hace más ruido que es esto. Y son 10 céntimos. ¿10 céntimos de qué? De euro. Pero no mola igual que esto. Esto, tú fíjate que aquí esto tiene una hendidura, así que lo ves tú, una decoración. Esto es lo mejor que hay. ¿Dónde va a parar? Regalo para estas navidades. Vale, y vamos con las cajas de neveras. ¿Qué sucedía entonces, Mar? Pues nada, que la gente se cabreaba, intentaba salir allí como medio gusano de la caja y punto. A mí me hacía gracia, ¿eh? Pero tú todo esto no participabas, pero sí que lo veías desde fuera. Claro, desde lejos. Para ver el hombre saliendo así en plan gusanillo con el culo en pompa y así, pero, era muy gracioso. Bonito espectáculo. Pero claro, me imagino que la gente no saldría aquello. ¡Qué cabrón! ¡Qué broma me ha gastado! No, me imagino que sería más bien víctima de la ira o del miedo incluso. De la ira. Porque que de repente verte metido en una caja y que te tiren al suelo, pues claro, tampoco... Esto es una gamberrada, ¿eh, Mar? Bueno, sí. Pero yo en ese momento lo veía como una broma. ¿Y luego qué hacían? ¿Se iban corriendo? ¿Alguna vez les cogieron o algo? ¿O qué sucedía después? No, nunca. A ver, si ya lo haces con gente que sabes que no va a correr tanto como tú. Estará bonito, ¿eh? Estará... Personas mayores. Indefensas. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Bueno, ¿alguna más, Mar? Bueno, una vez me hizo mucha gracia cuando Luis Ballestín cogió y... Bueno, ¿quién? ¿Perdón? Uno que se llamaba Luis de... Ah, vale. Mi EGB cogió y metió mantequilla en el borrador. Mantequilla, me recuerdo que Fermín comentaba en el post que anunciaba el tema acerca de mojar los borradores. Es la versión barata. La versión barata. La sí, buena sí, es sí, echar sí. Mantequilla en el borrador. Hombre. Y claro, me imagino que la pizarra se borraría jugosamente. Ahí está. Y luego nos sale aquello con un trapito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y tampoco no acaba de salir bien, ¿eh? Van quedando manchurrones así, aceitosos. Claro, pero si te pillan, a lo mejor te obligan a quitarlo a ti. Bueno, pero no lo pillaron. No lo pillaron. No. Y no hicieron lo típico aquello de no sale nadie de aquí hasta que no salga quien ha sido. Porque esto sí, yo lo viví no muchas veces. ¿No es chivo? No. ¡Jo! ¡Qué buenos amigos! ¡Qué buenos compañeros! Sí, bueno. Yo me imagino un pasado dominado por una mar terrible, porque esto de hacer bromas a Trochimochi que nunca fuera delatada, de que no, la clase estaba, sabía que no, mejor que no se chivaran. Era un poco como de capo de la clase. Oye, que no. Hombre, no, a ver. convivía con el toda terror. La clase pringando, tú fíjate, la hace uno y pringa toda la clase y nadie es capaz de decir, ha sido Mar. Lo que pasa es que nos tiene atemorizada con amenazas. Oye, es que entonces, bueno. ¿No es eso verdad o no, Mar? Confiesa. No, que no, que no, que no. En que este no, tiempo. Que es muy buena. Quizá ya se dedicaba a negocios oscuros, que nos comentó el otro día. Bueno, lo de robar a mis padres para comprar drogas es que... ¡Oh! ¡Lo ha vuelto a decir! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! Entonces es compatible con... En aquel momento ella ya traficaba. Por el amor de Dios, ¿es que esto qué? ¿Me va a llevar a la tumba o qué? A la tumba no, pero a la cárcel, no sé yo. Una Mar traficante que atemorizaba a sus compañeros... Con gamberradas y... Claro, una falta, años, es una falta delictiva los casi. Kilos de cocaína en la mochila y eso ya lo está diciendo ella, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Y amenazando con una chiringa, que yo, No te tengo, tengo un poco hasta de miedo. No te vayas de la lengua. El que tuvo, retuvo, ¿eh? Sé dónde estáis, ¿eh? En la calle Premia. Ya, ya. No, lo hemos cambiado. ¿Verdad, Mónica, que has venido a la Gran Vía ahora? La Gran Vía. Bueno, Mar, algo más que añadir. No, ya yo está. Es que cada vez tengo más miedo. No, ya está, no tengo nada más que contar. Seguro, no ¿eh? Has pegado puedes fuego a nadie. Con toda tranquilidad. Ya está, seguro. Sí. Vale, vale. Bueno, pues nada, algo más que añadir. Saludar a alguien. A por aquí George te decía algo, no me acuerdo qué te decía George. A mi padrino. ¿Perdón? Nada. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Mar? Nada. ¿Qué decía yo? Ay, no era, sí, sí, no, salud, Mar, decía solamente, perdón, que creía que era más... Nada, pues ya está. ¡Hala! ¡Pues ale! Venga. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. 93-431-8408-93-431-8408, prefijo 34 o 0034 para aquellos oyentes que nos llamen desde fuera de España. Patricio nos decía... Mis bromas son terribles. Siempre terminan con alguien quemado, molesto o humillado. O visitando el hospital en la noche de Año Nuevo. Hombre, Patricio, yo creo que esta última deberías mencionarla, ¿eh? Había que indagar un poco. Hombre, yo la de que acaba quemado, no sé qué... Es que me lo imagino también es pegado curioso. Fuego. También es curiosa, ciertamente. Y luego también el propio Patricio nos dice que cuente Mónica qué hace y cómo empezó a escuchar Extra Radio. Es verdad que nos tenía que explicar la vida antes. Bueno, eso era antes. Ahora ya... Tengo frío, hace mucho frío aquí, ¿eh? Sí, bueno, Mónica se ha puesto la chaqueta, pero ¿qué quiere decir de eso era antes? ¿Antes qué era? ¿El qué? ¿El qué? Eso digo yo. Bueno, lo han preguntado antes. Ahora estábamos hablando de bromas, oh, ¿no? Oh, oh. Mi vida no es una broma, ¿sí? ¿Qué? Tintín. Que lo vuelvan a preguntar, bueno, que llamen y pregunten. Cierra el tema y abrimos cerramos el tema de las bromas. Esto es folio en blanco, ¿eh? Técnicamente se puede hacer. Claro. Cerramos el tema de las bromas y abrimos el tema de Mónica. De Mónica. La noche de... Abre la carpeta de Mónica. Pues a mí que me hagan preguntas. Vamos que me hagan preguntas, si no. La noche de Mónica. A ver, si alguien quiere preguntarle algo a Mónica, pues. Preguntas concretas. Exacto, que no empezaré yo a hablar, porque yo no callo. Que no diga. No, pero ha hecho dos preguntas concretas, ¿no? No. A ver, no. Una era... ¿Mi acento? Una sí. Sí. Preguntaban y la otra diría que también. Que cuente Mónica qué hace. Bueno, pues ahora mismo está sentada. Claro. Sí, estoy sentada, abrigada. Pero yo supongo que es la opción profesional que me tiene. Me imagino que sí. Pues, pero también dice cómo empezó a escuchar Extra Radio. Mónica, la pregunta es... Y no vale... Es que le di al botón de power y... El botón de power. Ay, una llamada. Salvada por la una llamada. Yo creo que esta llamada aportará preguntas. No, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con George. Hombre, George. ¿Qué tal, muchacho? Pues muy bien. Bueno, a ver, ¿qué quieres contarnos? Hoy, bueno, hay varios frentes abiertos. ¿Quieres preguntar cosas a Mónica? ¿Quieres contar bromas? ¿Quieres hablar de regalos absurdos de Navidad? Lo que te plazca. Hombre, yo ya me había pensado las bromas. Ya. Las bromas. Por cierto, George, estoy muy congratulado de que hoy a la primera se te escuche bien. De verdad que estoy... De los errores se aprende. Estoy contento. Pues tú dirás, George, ¿por dónde empezamos? ¿Por bromas? La broma, me adelante. Lo he pensado, así que... ¿Eres víctima o autor? Autor. Cuenta. Bueno, la primera estábamos en Roma, ¿no? En el hotel. A las 3 de la mañana. ¿Quién no ha estado en Roma alguna vez en un hotel a las 3 de la mañana? Todo el mundo, ¿no? Y nada, yo estaba que no me podía dormir, estaba entregando con el móvil y mi compañero de habitación pues ya hacía un rato estaba dormido. Y me da por poner un archivo que tenía en el móvil. Y nada, era un archivo que me descargué de internet, que salía un tío diciendo, hola, me llamo Ramón y tal cual, ¿no? Uh-huh. Y nada, el día 3 de la mañana, todo en silencio, lo pongo el archivo a todo volumen y se levanta el compañero con... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y claro, encendió la luz, saltó a la puerta, le faltó poco para coger un bate de béisbol y yo mientras debajo de la sabana partiéndome. Pero el chaval era valeroso, es decir, porque hay una reacción que puede ser, ¡oh, hay alguien! Me tapo. Entonces haces como que te tapas, como que no existes y dices, ya se irá. Saltó, ¿qué onda ahí? Claro, claro, el chaval dentro del pánico era valeroso. Sí, sí. ¿Y cómo fue el desenlace? El pánico fui yo, pero... ¿Cómo fue el desenlace cuando se percató de la hazaña? Tuve que dormir atento a... Claro. Es que donde las dan las tomas. Luego, es decir, según qué broma gastes, te expones a luego convivir con el terror. No, de que luego se vengan de ti. Después. Bueno, bueno. Pero, Fermín, prepara el silbato. Yo me quedo con la frase aquello de... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ya está. Adelante, George, prosigue. Prosigo, pues a ver... Espérate que piense, porque es que las tenía apuntadas en un papel. Vaya. ¿Y el papel? Aquí está. Ahí, así me gusta. Preparándose las llamadas. La número 2. Ah, sí. Esta poquilla cosa. En cuarto de eso me acordaba yo que cuando elegíamos el delegado y tal, pues no estábamos muy por la labor. Entonces en las papeletas pues poníamos, yo que sé, cosas del estilo busco trabajo. Uh-huh. O la frase esta de gran hermano para chulo chulo mi pirulo, pues igual. La broma fue para el profesor porque se fue y no elegimos delegado. Así que... Bueno. Poco... Eso está mal. Poco... Porque hay que tener delegado. Claro. Sí, ¿no? Es muy importante tener delegado, ¿verdad, Felipe? Es muy importante tener delegado. Un poco descafeinada esta, ¿eh, George? Sí, no, esta es poco... la comilla, pero la buena la guardo para el final. Hombre, hombre, hombre. Hay una buena. Ahí te quería yo. Con esta causé en el instituto un conflicto grande. ¿Un conflicto? Sí, sí, a partir de esto, pues... Un antes y un después de la broma. Sí, sí, salió una normativa. ¿Una normativa? Sí, pero no te echaron ni nada. Se prohibió el uso de reproductores MP3 y similares. Pues gorda la harías. ¿Cómo? Gorda la harías, digo. Ahora te la cuento. A ver, cuenta, que estoy deseoso. Esta es la gorda. Sí, sí. Bueno, resulta... ¿Esta es la gorda o después hay otra más gorda todavía? Hombre, si se me ocurre alguna mejor mientras te la cuento. Vale. De momento nos quedamos con esta que es la más gorda. Vale, adelante. A ver. Pues nada, estábamos en clase esperando a que llegara la profesora y no sé a santo de qué vino. Pero dijo, examen sorpresa. Y yo digo, bueno, yo no me sé nada. Típico. Y entonces, ya me acuerdo. Sí, era porque la clase tenía un comportamiento muy malo. Uh-huh. Yo no. Pero la clase en general tenía un comportamiento muy malo. Atención al yo no. Yo no. Excusatorio. Yo no. No, es que si no es yo no, todo lo demás no hubiera tenido sentido. Vale. Entonces, nada, dice, examen sorpresa por haberla liado la semana pasada. Y pero claro, tú en ese momento tenías que haber levantado la mano así con el dedo índice apuntando al cielo. Es decir, soy profesor, yo no. No. Yo me he portado bien. No levanté el dedo índice, exactamente. Me levanté yo. Vale, ¿te levantaste tú? Sí. En el momento en que proclamó el examen. Y le dije tal que así, ¡esto no es justo! Digo, porque yo no tengo que hacer un examen porque mis compañeros sean unos irresponsables, porque yo no tengo que pagar por culpa de los demás. ¡Ahí! Me quedó la profesora mirándome con cara de estupefacta. Y como tú gritando. Me dice tal que así, a ver, siéntate. Y nada, empieza a repartir los exámenes y yo seguí, ¿no? Porque esto no es justo, no sé qué, yo no voy a hacer el examen, ¿no? No lo iba a hacer porque no sabía, si no, lo haría. Claro, básicamente. Entonces ya mis compañeros empezaron a unir, que no, lo, no, no, no hay motivo para hacerlo, que no sé qué, no sé cuánto. Un motín, vaya. Y nada, y entonces, pues, cuando entregó todos los exámenes, dijo... A ver, Daniel y Jorge, la semana que viene os quiero ver aquí por la tarde que vamos a hablar. Está Mara, la profesora. Sí, bueno. Y nada, pues acabó la clase y tal, y llega, eso era un viernes, así que llega el lunes y llega su hora de clase. Uh-huh. Y nada, y vamos a entrar. Y nos dice, a ver, no, tú no entras, Jorge y Daniel estáis expulsados un día. Y claro, empezó, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada, no sé qué, no sé cuánto. Dice, eso no es motivo, eso no es forma de hablarme a mí. Y dice, id a hablar con el jefe de estudios y él os dirá. Fuimos a hablar con el jefe de estudios y nos daba la razón a nosotros. ¿Os dio la razón a vosotros? Sí, sí, sí, es que, dice, no soy ya muy mayorcito para que os tengan que echar. Y se lo explicamos y dice, tampoco era para tanto. Bueno, y entonces, el tema del MP3, a todo esto, ¿por dónde aparece? Tranquilidad. Ah, vale, perdón, perdón. Diego, tranquilo, tío. Me estaba impaciente. Estaba a tosigar aquí a los... Estaba sintiendo como una desazón por dentro. Paciencia. Vale. Venga, adelante. Prosigue. Bueno, y entonces, pues... Nada, nos dijo al final de la clase, volvimos y dice... Bueno, Jorge, contigo quiero hablar mañana por la tarde. Y dije, bueno, si no hay más remedio. Y nada, total, que fui el martes por la tarde... Pero armado de una grabadora. Armado, ojo. Armado. Con claras intenciones de lo que quería hacer, porque sabía lo que me iba a decir, con qué palabras me lo iba a decir, insultos, amenazas, tal y cual. Y nada, la grabé un poco. ¿Un poco? Sí. Lo justo. 40 minutos. Bien, vale. ¿Y cuáles fueron las palabras? Pues nada, de bonito para abajo me llamó de todo. Bien. De que no tenía futuro, que si no sé qué. Y yo, claro, yo por dentro disfrutando ahí, como enseñé esto, te quedas sin trabajo, macho. Bueno. Vale, entonces, o sea, durante 40 minutos, así a grosso modo, digamos que, pues eso, como tú decías, estuvo llamando bonito para abajo. Ahí está. Entonces tú llevas con la intención, me imagino, después de darle un uso a ese material sonoro. Exactamente. Vale, entonces, ¿qué sucedió? Pues nada, que se vio que no era el único que sabía que estaba grabando. Y le llegó a sus oídos. ¿A través de algún compañero? Pues podría ser, ¿no? ¿A un chivato? Sí, un chivato, un chorbo expiatorio. Bien. Un chorbo expiatorio, ¿eh? Y entonces estaba en matemática y llega la conserje y dice, ore, que quiere hablar contigo la jefe de estudio. Y yo, pues nada, para abajo. Y nada, me quitaron, porque la grabadora era el móvil, me la quitaron, me quedé sin móvil 2 semanas o una, no me acuerdo. Y nada, dice la gente, dice, no vuelvas a hacerlo, ¿eh? Digo, no, tranquila. Pero al final no llegaste a darle ningún uso a la grabación. La grabación. ¿Le interceptaron antes de hora? Me dijeron, es que claro, me dice la jefe de estudio, dice, esto puede llegar a no sé qué, de no sé, una cosa que tenían ellos, que por lo visto era grave, una reunión que iban a hacer y no sé qué. Una reunión, aquí no, hacemos la reunión de cosas graves, aquí esto puede llegar, vamos a ver, cosas graves, puede llegar hasta aquí. El consejo de... De los sabios. y... Joder... Sí, yo. El consejo que de conserjes y. Una palabra. Pero. Ya lo sabemos, más o menos. No, yo no lo sé, yo no lo sé. El consejo. El consejo de convivencia. ¿De convivencia? El consejo está, de convivencia. Por lo visto es quien lleva ahí el tema de. Todo. El tema de todo, los que cortan el bacalao también. Sí, dice la jefe, tú dices, bueno, yo voy a intentar que no pase nada, pero tú me tienes que prometer que esa grabación, pues no va a salir de aquí. Y claro, digo, bueno, pues no tendrá que salir. Esa grabación circuló por internet. Bien. ¿Pero no te la quitaron, la grabación? No, la grabación no, me quitaron el móvil, yo saqué la tarjeta de memoria. ¡Ah, qué astuto! Bien. Ahí está, y nada, circuló unos días por internet entre los compañeros, pasé una risa y ya está. Y sorpresa, que a los 2 o 3 días llega la tutora y con un papel... Un papel. Y lo pone en el tablón de corcho y dice, El papel este es una normativa nueva que ha salido que se prohíbe traer al instituto móviles, reproductores MP3 y similares. ¿Pero cómo van a prohibir a todo el mundo ir sin móviles? Pues tienen que ser unos expertos. Y lo seguís llevando. No, porque claro, tú no, a simple vista a lo mejor tú no sabes cuáles tienen grabadora MP3 y cuáles no. Ahí está. Claro, prohíbes el móvil o no, pero... Perdón, Fermín. Dime. ¿George? Hola, ¿qué has dicho? Perdón, Fermín. Nada, nada, es que he dicho que los profesores eran tontos. Ah. Ah, es que tú debes haber escuchado algún programa de la Bilis o algo. Ahí está. ¡Acabada! Fíjate tú en la audiencia. Vale. ¡Qué avispada! ¿Pero eres profesor o no? No, ahora ya no. Ah, ahora ya no. Entonces los profesores son tontos, son imbéciles. Y nada, y entró la profesora esa con el papel ese en la mano. Y se puso así un poco nerviosa y dice: y como ve algún móvil en la mano, en la mesa, este alumno se queda expulsado para lo que queda del curso. Mira, todo el mundo se empezó a reír. Bien, respeto. Evidentemente. Y nada, ahí acabó el tema. Y poco más. La broma pues fue para la profesora y para los compañeros que no pudieron escuchar ya los MP3 en clase. Claro, es que lo suyo sería que cuando ya hubiese sucedido todo esto y la profesora hubiese dado los gritos estos y tal, entonces tendrías que haber dicho tú: ¡que era una broma, hombre! Sí, pero es que no estaba preparado de la cámara oculta para salir. Dale ahora. Me faltaba la cámara oculta. Vaya carrera estudiantil, George, muy, muy bonito, ¿eh? Pero, o sea, que he llegado a buen puerto, ¿eh? Que... ¿A qué te dedicas ahora? Hablamos a administración y dirección de empresas, ¿no? Ah, es verdad, cierto, que tuve una discusión con Hugo acerca de las directrices, cierto, lo había olvidado. Por cierto... Dime. Quiero reivindicar dos cosas. Adelante. La primera, la vuelta de los grandes, Armando Bronca Segura y Joaquín Colorín Colorado. Bueno, pero esto la audiencia, pues ya se sabe cómo es. Unas veces están unos, otras veces están otros... No sé, la verdad es que no sé qué ha sido de ellos. ¿Puede ser que Armando nos llamara para el primer...? Es que no lo recuerdo. Yo creo que esta temporada... Sí, ¿verdad? No ha llamado. Pero ya uno. No se supo más de él, sí, ni de Joaquín, ni eso. Habrá muerto de sobredosis o algo. Es bastante posible. Nos llamó el primer programa Armando, pero bueno, la verdad es que no hemos vuelto a saber nada de ninguno de ellos y creo que tampoco han dejado ningún comentario. Pero bueno, estas cosas son como son. Quizá ya no vuelve nunca y el día menos pensado, pues luego aparece. No se sabe, no sé. Pero bueno, esto es lo primero. ¿Qué más? Lo segundo, que desde que está Fermín ahí, Hugo va a dar mitad los días. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se ha dado cuenta? ¿Cómo se ha dado cuenta? Que somos la misma persona. ¿Cómo? Hacemos voces. En la Billy, que como estaba el Fermín, pues el Hugo iba cuando le venían ganas. No, cierto, pero que, cierto, no, cierto. Pero que no, entonces, está malito. En los tiempos de la Billy sí que era cierto. Ahora no, sí. De momento las dos ausonias que ha tenido Hugo... son plastificadas. Han sido, sí, más o menos plastificadas, sí. Bueno, pues que ponga un justificante, si es por médico, que lo firme el médico y lo colgáis en la web. Eso te iba a decir. Intentaremos pedir justificante y lo colgaremos en la página para que todo el mundo... Tú, por si acaso, George, ponle falta. Sí, ponle hoy, ponle falta. No se justifica en nada. No, oye, y si la semana que viene está y tú llamas, pues cántale la caña. O sea, y a las tres faltas, excursión. Que se dé por aludido. Una semana, ¿no? Claro. ¿Algo más, George? Fermín, te he visto con una camiseta de Nintendo por internet. ¿Qué me has visto? Te he visto con una camiseta de Nintendo y a Tere también. ¿A mí con una camiseta de Nintendo? Sí. Hostia. Hugo, Diego. Sí, yo no tengo ni idea de lo que estás hablando. Pero no puesta, ¿verdad? Espera, que le voy a decir al Diego que la abra. ¿Que la abra? ¿Qué? Verá, Diego, métete en el Google lo de las imágenes. Ay, Dios mío, a ver. Pero una camiseta roja y no puesta, sino cogida. Ahí está. Vale, sí, eso es que le fuimos a jugar a las consolas, un sitio. Sí, como friki que eres, ¿no? Pero, ¿y tú, George, pedazo de enfermo, qué coño has buscado en el Google para encontrar a Fermín? Busqué a Tere. ¿Y qué buscaste exactamente? Qué miedo. O sea, ¿cuál es la búsqueda que hay que realizar? Terewin en imágenes. Claro, lógico. Esto es cuando da miedo a la audiencia. Ciertamente. Sé mucho de vosotros, aunque no lo creáis. No, la verdad es bueno, que sí, la verdad es que sí, porque cuando... Es importante. Cuando empezamos a hacer las pruebas... Mónica, no toques el micro que hace ruido. Si alguna vez me olvido... Si alguna vez me olvido de algo que tengo que hacer, le pregunto a George. Digo, George, oye, tengo que hacer algo hoy, porque no sé yo... No, la verdad es que sí que hay un detalle que a mí me perturbó días atrás, y es que cuando empezamos esta temporada, antes de empezar a hacer el programa, creo que la semana anterior, yo subí un vídeo, que era un vídeo que habíamos grabado aquí Hugo y yo con móvil la temporada anterior de Extra Radio. De hecho, grabamos varios y algunos... Yo lo vi hace tiempo porque lo tenía puesto en YouTube. A eso voy. Aparte de ese vídeo, grabamos unos cuantos más con cámara de fotos a mayor calidad, y la idea era que al colgar los programas... colgar después del programa el vídeo, que era como una especie de reflexión de cómo había ido el programa. Y ese vídeo, pues cuando empezamos ya planteamos la posibilidad de grabar los programas en vídeo y empezar a colgarlos, pues dije, bueno, vamos a hacer la prueba de subir este vídeo como podcast y a ver qué tal funciona. Pero sí que es cierto que ese vídeo hacía meses atrás, que yo también como prueba lo había subido a youtube.com, pero en ningún momento dije nada. Ni en la página web, ni en el programa. Así que, de nuevo, el enfermo de George, me imagino, se dedicó a buscar Extra Radio en YouTube. Pues no, pero lo busqué este verano para ver si se ocurría poner ahí Extra Radio la película. Cierto, es otra cosa que está pendiente, pero bueno, eso no quita que seas un enfermo, George. No. O sea, no, es que vamos... Está mal, George. Gracias por tus halagos. Es que, George, esto... Ve al médico y mira, si no se escucha porque así sales, médico, así sales. No estoy justificante, pero tanto buscar ahí por la internet eso con las páginas electrónicas esas. De Lugo ya sé hasta dónde vive y su teléfono. Quiero creer que es broma. No es broma. ¿Hasta dónde vive y su teléfono? Sí, las páginas blancas es que dan mucha información. No me lo puedo creer, George. Dime que estás de cachondeo. Que me dio un día por buscar en las páginas blancas a ver si encontraba famosos y tal. Y cuando vi... Y vamos por la HDU, a ver los famosos que hay por la HDU. Un aplauso. No, que cuando vi que no había famosos, digo, voy a buscarlo del Extra Radio, a ver si están. Y me acordé del apellido de Hugo, del tuyo no. Gracias a Dios. Lo busqué Hugo Canal y me salía ahí y tal... Así que... Pero bueno, Hugo Canals, corres el riesgo de que haya más de uno también, ¿eh? Pero es que dais el dato de que vive muy cerca de la emisora. Sí. Pues es que estaba casi al lado de la calle Premiá. O sea, que además, enfermo de ti, consultaste un plano de Barcelona. No, es que viene en las páginas blancas. Pero en las páginas blancas, pero me estás hablando de las páginas blancas online, ¿no? Algo. Pues claro. Y es que yo directamente. Vale, es que yo no las he consultado, parece un mapa entonces. Sí, y claro, tú te fijaste. Se ve que está al lado de la calle Premiá. Porque tú no eres de Barcelona. No, soy un poco más lejos. Eso me tranquiliza, ¿ves? Eso es un dato. Pero que... pero tú no sabes cómo es Barcelona ni nada. O sea, todo ha sido información que has buscado tú. Sí, ahora que yo soy de Barcelona. ¿Y tú para qué estudias administración? ¿Tú estudias detective, inspector Gache o algo de eso? El inspector George. Ciertamente, yo creo que de ahora en adelante te vamos a cambiar el nombre al inspector George. Oye, ¿por qué? Mira, apunta. Bin Laden. Venga. ya tiene ellos. Pero... Esto lo busca en el Google y lo encuentra. Esto... Es que es lo que tú dices. Sale la página blanca de Irak y entonces está perdido. Tercera montaña a la derecha. Pero como... Que ahora que habéis dicho Barcelona me he acordado de otra broma. Pero cuenta, va, venga. Pues nada, estábamos en Barcelona, evidentemente. Bueno, no era Barcelona, era un pueblo, pero bueno. ¿Qué pueblo? Calella. Bien, Calella. Y estábamos allí en el hotel... Y estábamos tres en la habitación. Uh-huh. Y uno se sale de la habitación y dice, voy ahí a los de allá al lado un rato. Digo, mira, pues vete, ahora te abrimos. No vino, se quedó a dormir con los de al lado. Entonces... Momento de humor. No salió por la puerta porque estaban vigilando los profesores que no saliéramos. Uh-huh. Y salió por los balcones, porque la habitación era justo la de al lado. Y se le ocurrió la brillante idea de quedar la puerta abierta y hacía mucho frío. Entonces yo no me di cuenta y yo toda la noche, qué frío. Y nada, pero me dormí. Y son las 8 de la mañana y empieza a sonar la puerta. ¡George, abre! Te llaman George. Claro, a mí me llaman George. George, vale. Y claro, yo y mi compañero dormido. Y estaré soñando o algo. Estaré soñando. Aporrean la puerta. ¡George, abre! Y me dice el Carlos, el que estaba a mi lado. ¿Quién anda ahí? ¿Yo? Ahora, dale. No, este es el mismo que el de Roma, ¿eh? Este era el mismo que dijo, ¿quién anda ahí? Bien. Y me dice, George, el Peñita está llamando a la puerta. Y digo, ya lo sé. Dice, no le hace. Y digo, no, yo no tengo ganas de levantarme. Claro, porque además preguntaban por ti. A ver, claro, sabía que estábamos ahí, no teníamos escapatoria. Y digo, yo no me levanto. Si nadie me ha dejado la puerta abierta, yo no me levanto a abrirle. Y yo, ¡abre! Y nada, ni caso. Dice, pero, dice el Carlos, dice, pero, ¿no le vas a abrir? Yo quería ir a abrir. Y ya el decimonoveno, George, cabrón, abre, pues ya le abrimos. ¿Y quién era? El Peñita. El que había salido por la... Claro. ¿Y por qué no volvió a entrar por la ventana? Eso me gustaría a mí saber. Bueno, no. Es que no sé si se abrió o entró por la ventana. ¿Cómo que entró por la ventana? A lo mejor volvió a entrar por la ventana, no me acuerdo ahora. Es que este muchacho además... Nada, ¿no? Supongo. Entraba a la clase nuestra por las ventanas. Uh-huh. Porque nos cerraban las puertas con llave. Y este se metía por las ventanas que hay por la parte de arriba de la pared. Porque es muy chiquinino. Muy chiquinino. Por dentro de la clase. Bueno. Ya está. Hombre. No sé. Son bromas un poco inconclusas. Sí, es. Son no, inconclusas, no. La difuminadas en el tiempo. No saben muy bien dónde empiezan y dónde acaban. No, es que el muchacho se tenía que duchar, arreglarse para irnos, porque serían las 8 y a las 9 pues ya nos teníamos que ir. Claro, no sé si. Y nada. Bueno, George. Dime. Bromas aparte. No sé, es que me empiezo a sentir como John Lennon. No, yo le quería decir que tiene la oportunidad ahora de... Hemos dicho que quien llamara podía hacerle preguntas a Mónica, que le saque dos o tres palabras clave para utilizar en el Google. Entonces ya el próximo día ya nos le puedes desvelar a Mónica incluso secretos familiares, claro que ya no, sí. No acabe de saber. He descubierto multas de gente. ¿Pero George? Es que si pones el nombre de alguien... ¿Tú no lo has hecho nunca? ¿De qué? El nombre tuyo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entero. Y si a ti te han llegado a poner una multa... Sí. Pues va a salir en el boletín oficial de Cataluña. Y entonces eso sale... Tu nombre el BOC, que es el boletín oficial de Cataluña, sale. Pero, ¿y eso está online? ¿Está disponible claro. a cualquiera? El BOC, sí. Ah, mira qué bien. Es un... Documento online. Vale. Google está para ayudarnos. Claro. Bueno, pues... No sé, George, me has dejado un poco atemorizado. Pero bueno, va, pregúntale algo a Mónica y a ver si eso saca... Va, un reto. Haz un par o tres de preguntas clave a Mónica y a ver si conseguimos algo. DNI, dirección y teléfono. Hombre, a ver, George, pero... A ver, Hugo no... Lo único que dijo Hugo por antena... Era su apellido, imagino. El teléfono y DNI, claro, esas cosas ya lo... innato en internet. Vale, pero oye, entonces... tonto. Se está encendiendo... No, perdona. Dime. Perdona, George. Le digo aquí al director de programa. Se está encendiendo lo de la batería. Nadie es carmente a cabeza ajena, pero la semana pasada nos quedamos sin batería y esta... No, estaba cargada. Es verdad, el vídeo está inconcluso. Claro. No, está inconcluso. No está inconcluso. Está que se ha acabado un poco antes. Un final un tanto abrupto. No, pero está completo, porque el trozo que falta lo grabamos después con móvil. Es mentira. Vaya cutrería. Es hombre, pero yo mejor eso que nada. Busca la verdad en el Google. Es cutre para todo, Mete las palabras clave, final del vídeo, esta radio y saca la verdad. Es decir, descubre la verdad con George. No, pero es que Fermín piensa que ya lleva una hora y pico grabando la cámara. Además, George como detective estaría buenísimo, porque estaría en el lavabo de su casa con el portátil y en el Google allí resolvería los casos. Os puedo decir, claro, una cosa un poco íntima. ¿De quién? Mía. Bueno, va, si es tuya, di, porque yo ya me estaba temiendo lo peor. Que a veces cuando voy a defecar al VC. Sí. Como tengo unos auriculares inalámbricos, sí, pues pongo episodios de la Biblia y los voy escuchando. Escuchas la Biblia mientras cagas. Bueno. Es que se ve que son como laxantes. Intentaré sentirme halagado. Tú, Fermín, ¿cómo te lo tomas? Fermín, sonríe. Yo no he escuchado nada, ¿eh? No has escuchado nada, vale. Te lo digo otra vez. No, es igual. No hace falta. No hace falta. Bueno, George, detective George, señor detective George, no, algo más que añadir. Pues nada, un saludo a Tere, que no me estará escuchando porque está de puente, pero bueno. Vaya. Yo también estoy de puente, lo que pasa no salgo, pero bueno. Bueno, pero igualmente seguro que te escucha en el podcast, hombre. Todo llega en esta vida. Eso espero. Eso esperas, hombre. ¿Algo más? Aparte, saludo a Tere. No. Bueno. No recuerdo. Pues nada, pues yo te doy la buena noche, es un poco atemorizado. Que no, hombre, que no, que todo es por vuestro bien, por la seguridad nacional. Vale, entonces sí, entonces me quedo... Eso me da miedo también, ¿eh? La seguridad nacional me da miedo. Me quedo más que tranquilo. Yo esos datos solo se los paso a ZP y para que se los pase a los cuerpos de seguridad de Estado, así que nada. Vale, bueno, pues me quedo más tranquilo entonces, sabiendo que ZP sabe que Hugo vive cerca de la emisora. Bueno, yo pronto tendré ya el programa mío. Hombre, tu programa de radio, hombre, va a ser, la verdad es que va a ser interesante oírlo. Además que va a ser totalmente compatible con el vuestro. Claro, bueno, tú cuando empieces avísanos y ya haremos algún apaño. Ahí está. Bueno, George. Pues nada. Hasta entonces. Que lo paséis bien. Igualmente, adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a darle un repaso al Messenger, que lo tenemos un poco abandonado. A ver, tenemos a Narco que dice... Yo intenté hacer una broma una vez... ¡Espérate! ¿Qué? Saca... ¡Ay, por Dios, Fermín, que me asustas! Ay, pero saca el Messenger por la A ver, mira, aquí lo pone. Vale, yo intenté hacer una broma una vez, pero me salió el tiro por la culata. Justo después del recreo nos tocaba inglés y el profesor era muy inocente. Ni Dios le hacía caso. Total, había unos armarios pequeños donde cabíamos tres personas y justo nos metimos para después asustarle porque era un acojonado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando entra en la clase el jefe de estudios porque el de inglés estaba de baja. Encima uno de mis colegas se bufó en el armario y no aguantamos. Me imagino que es que se tiró un pedo. Se pedió. Y expulsados 3 días por un intento de broma. ¿3 días? Me imagino que es por la... Más que por el pedo, por lo del armario. Bueno, tenemos más anécdotas, pero acaba de sonar el teléfono. Así que vamos a... ¿El teléfono? Sí, ese es el teléfono, Fermín. ¿Es este el teléfono? Sí, ese es el teléfono, sí, Fermín. ¿Lo ves? Esto es como un zoom manual. Sí, básicamente. Vale. Yo no me pienso callar y bajo el agua hay muchas cosas que... Tenemos una nueva llamada, decía... 93-431-8408, 93-431-8408. Hola. ¿Me oís? Hola, buenas noches. ¿Se me oye? Se te oye. Soy Armando. ¡Armando! Que escuchaba de menos. Nosotros también, Armando. ¿Acabas de escuchar la llamada de George? Un poco. ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¿Te ha citado? Ya, me ha hecho mucha ilusión. ¡Ay! Y aparte, ha llegado hoy. ¿De dónde has llegado? ¿De dónde has llegado? De un país de África. ¿De un país de África? Sí, porque soy así... Expedicionario. ¿Pero sí. ¿Qué país? ¿Qué país? Está entre Zimbabue y Ruanda. ¿Pero cómo se llama? No, es una república independiente que aún en el golpe de estado... No tiene nombre. Ah, vale. Bueno, pues soy Armando, encantados de oírte a tu regreso de África. Sí. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, muchas anécdotas que contar y echándote menos un poco. Bueno, nosotros también. Hugo no ha ido hoy, ¿no? No, Hugo está haciendo la mili hoy. Vaya. Hoy no, hoy estoy con Fermín y tenemos también a Mónica que ha venido a visitarnos. Y Mónica no la conozco, pero bueno, me estaría encantado. Le puedes hacer preguntas, ¿eh? Sí. O no, da igual. No, hazlas. No, da igual. ¡No, hazlas! Pero no obliguemos. ¡Hala! Pregunta. Nadie está obligando aquí. ¿Qué quieres preguntarle, Armando? No, que si quieres que pregunte ella. Yo pregunto. Me pregunto a mí misma. ¿Cómo le da? Vale. No, me imagino que tú a Armando, ¿no? Armando decías eso. Exacto. Vale, ¿cómo le da la vuelta a la tortilla? Escucha. ¿Qué hacía ayer? Sí, no, ahí, en el país este sin nombre. Ah, bueno, es una expedición, porque estudio un poco de arqueología, pero de esos del curso CFC, ¿sabes? Solo estudia un poco. En cuanto lleva 10 minutos ya lo deja. Sí, a distancia, de esos cursos a distancia. Y me tocó un sorteo y fui. Lo que pasa que, para mi sorpresa, que solo era de chicos allí. ¿Cómo? Que fui a una expedición que estamos ahí, descubrimos varios restos. El hombre de Java, ¿te suena? Sí, sí, claro. Sí, el hombre de Java. Claro. Una de Java, bueno, que dejaba los restos. Los restos, claro. Qué guay. Fue una colonia, ¿no? Lo que pasa es que allí eran todo tíos, no dejaban ir tías. Ah, tú ibas a buscar a tías. No, coño, déjame explicar. Vale. Yo iba y solo había hombres. Y claro. ¿Qué ha pasado? Esto es un pitido humorístico que tenemos aquí en el programa para reseñar los momentos de humor. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, y fui y no había mujeres y lo pasé bastante mal. Y entonces al jefe de la expedición, al cabo de un mes y dos, yo veía ahí que todo hombres y lo pasaba muy mal. Necesitaba hacer amor porque soy un hombre muy fogoso. Qué bonito, Armando, necesitaba hacer el amor. Sí, estoy en la radio. Bueno, no, técnicamente no, en la radio estamos nosotros. Bueno, sale por la radio. Vale, vale. Y nada, tenía que hacer el amor y al cabo de 4 meses desesperado, le dije al hombre, al jefe de la expedición, que esta gente sí no se desesperaba por hacer amor. Y me dijo que sí, que eran igual que yo. Lo que pasa es que en un cuartillo tenían una yegua. Y ¿me oís o no? Sí, perfectamente. Demasiado bien. Es que estamos demasiado atentos, no decimos nada por eso. Vale, vale. Tenían una yegua, ¿no? Y entonces sí. Yo le pregunté, oye, ¿qué hacéis cuando estáis muy quemados? Y me dice el tío, nada, pues cogemos la yegua y ya está. Es una broma esto. No. A mí me gusta, joder. Está tomando un tono esta llamada que me gusta. Te está poniendo... Pero, sigue. ¿Querías que contase la neve? No, sigue. Si queréis me callo ya. No, por favor. La yegua, cuenta. Y entonces me dicen, ahí está la yegua y ya está. Entonces yo fui y le dije, oye, necesito las llaves de la yegua. Las llaves de la yegua, Sí, porque estaban cerradas. Vale. Me cogían muchos hombres la yegua. Y nada, fui a la yegua y al cabo de... Va, voy a exagerar, 10 minutos, salí. Bien. Exagerando, ¿eh? Ajá. Y entonces fui al jefe de la expedición y le dije, gracias, ya está, ya no voy tan desesperado. Y entonces me pegó una colleja, me empezó a insultar y me mandó otra vez para España. Y le dije, ¿pero por qué me haces esto? Y dice, inútil. Y dice, la yegua es para que te vayas al pueblo de al lado, que es solo de mujeres. Y nada, yo ya había hecho lo mío con la yegua. ¿Me oís? Sí, te oímos. Armando, es que ha sido un momento de humor y claro, faltaba el indicativo. Bueno, ¿qué os ha parecido mi historia? Por eso estoy aquí tan pronto. Qué mala suerte, ¿no? Desde luego, ¿eh? Qué malentendido más desafortunado. La verdad que sí. ¿Pero cómo pudiste? Joder, con 4 meses sin mojar el churro, me entenderías. Tú, Mónica, si estuviese 4 meses sin mojar el churro, entonces lo... ¿Sabías lo que es? Pero a ver, es que es un animal, una yegua, es que... Pero lo hizo con mucho cariño. Claro, una cosa... La yegua le moló, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Yo creo que ni lo notó, ¿eh? Pero ¿no preguntaste a los otros compañeros tuyos? Pero si hablaban todos en un idioma que no entendía. No. La verdad que no se me ocurrió la idea, pero es que no entendía. Porque yo de inglés bien poco y tampoco hablaba en inglés. Así que... Es importante, el inglés no sabe, pero tampoco habla en inglés, es un dato importante. Y ya está. Bueno, si lo sé, no te pregunto. Bueno, lo siento. No. Si me preguntáis, respondo. Bueno, no sé si se lo has dicho antes, pero tenemos un tema de fondo que son las bromas. Pero luego, si quieres aportar algo en el folio en blanco, pues también se puede. Es que estoy un poco perdido. ¿Qué es el folio en blanco? A ver, hoy hemos tenido un inicio de programa algo accidentado. Es una fórmula del Diego, que se inventa el Diego, antes de decirlo. Me lo he inventado yo, sí. Pero me consta que alguien nos copia. Sí, ciertamente. Entonces, el tema principal de esta noche eran las bromas, pero hemos tenido un principio algo accidentado y hemos decidido que, bueno, pues quedamos un poco de carta blanca, de folio en blanco, básicamente. Y entonces el tema principal eran las bromas, pero bueno, pues al igual que has contado tú ahora la anécdota de la yegua, pues puedes contar lo que te venga en gusto y en gana. Ah, nada, que ya estaré ahí cada miércoles a escucharos. Así me gusta, hombre. A Patricio, un saludo. Al chico este que bien, no sé cómo se llama, pero me ha encantado que me nombrara. George. Yo. El que ha llamado antes. Sí, sí. El investigador. El investigador. Sí, sí, se llama George. Encantado de conocerlo y que nada, que no se preocupe, que ya llamaré más a menudo. Si te conectas ahora en la, a la página web www.extraradio.es, verás que este escuchante en concreto sí. nos deja muchos mensajes. Son muy divertidos. ¿Te pasas por la página ahora o no? Porque allí en el país ese no, no teníais internet y eso. No, no, no, que va, que va, que va. Solo teníais la yegua. Pues si, si te das una vuelta y eso, aparte de que te puedes descargar los vídeos, sí. pues hay bastante, vamos, que cuando se proponen temas y eso, pues hay algunos mensajes y esto, y yo en concreto deja bastantes. Y tengo una cuestión. Tenemos a Patricio que te dice hola, Armando, Patricio de Chile. Gracias, gracias, Patricio. Vamos, me emocionó tanto que llamará. Y yo creo que no le hicisteis mucho caso el día que llamó, pero... ¿Para esto... quién? ¿De quién habla? ¿Patricio? Sí. ¿Cómo que no le hicimos caso? Es que ¿sabes qué pasa? Que la primera vez que llamó, al principio estábamos como un poco incrédulos y creíamos sinceros. Yo al menos... Recuerdo que Fermín me miraba con cara de estupor y como diciendo, es verdad, es verdad. Y yo recuerdo pensar que era Joaquín Colerín Colorado haciendo la voz de Patricio, sí. que había precedente. Por eso lo pensé, porque no, en su día lo hizo. Pero cagasteis un montón, porque el pobre chaval, que nos ha dado muy... Bueno, se ha dado muy pocas veces en la radio de España que llamen desde Sudamérica en directo. Yo creo que la cagasteis ahí mucho, pero bueno, yo animo a Patricio a que llame otra vez. La cagamos mucho. Bueno, según... Yo no estaría tampoco de acuerdo, pero bueno. No, no, bueno, no os preocupéis. Yo es mi punto de vista. Que a lo mejor vosotros lo visteis perfecto. Vale, vale. No te enfades. No. Y nada, y le iba a decir a Diego... Sí. ¡Fermín, por Dios! ¡Apártalo del micro! ¡Que me estás dejando sordo! Eso no era humor, ¿eh? Sí que era humor. Fermín tiene una percepción del humor un tanto... A mí me ha hecho mucha gracia. Surrealista. Que es como el chiste de André Hues de Buenafuente, ¿no? ¿Qué chiste? Eso que cuelga ahí cuando el Andrés Buenafuente dice algo, pues pone chiste Andrés. Cierto, cierto. No, pero esto es que me ha recordado... Ahora, mira, fíjate, es que sí, cuando lo haces así... ¡Oh, es que me acuerdo de un capítulo de La Dimensión Escuneguda que había un hombre que le ponía un casco en la cabeza de ultrasonidos y cuando le daban para que... Era como una especie de trampa para que dijera secretos militares porque era una guerra de los mundos y todo eso. Entonces extraterrestres cogían un terrícola y le ponían un casco de ultrasonidos y entonces le subían la potencia y hacía justo el gesto que hace Diego cuando tocó el silbato. Claro. Se lleva las manos a las orejas. De aquí un momento... Pero no te las puedes tapar porque tendrías que tener los cascos fuera, pero es lo único que haces es que te aprietas los cascos más. Medio levantado. Vale. No, pero es que en una de estas voy a decir un secreto militar, Fermín, como sigamos así. Escucha. Pues dilo. Armando, dime. Yo, si queréis, voy el miércoles que viene ahí. ¿El que cuando has dicho? El miércoles. Sí. Miércoles que viene. Vale, bueno, pues luego nosotros ¿qué hacemos? ¿No quedo? ¿Lo que hacemos? ¿Venimos o no nosotros? Si ya viene él. No, para, le deja las llaves y que haga el programa. Claro que sí, hombre. No, hombre, Extra no. Radio con Armando. ¿Qué? Extra Radio con Armando, digo. Si quieres, sí. Tú eres el jefe. ¿Tú quieres, Fermín? ¿Que venir o...? No, si queremos que venga George. Ah, a George. No, vale. George no, que está... No, George no, que no... George no. Que nos asesina. Que es detective secreto esto. Armando. A George no hace falta que se lo digamos, lo busca por internet y ya viene, está. Y se presenta aquí. Va, pues venga, Armando, sí. Vale. Venga, va, que sí, que te dejamos venir. Venga, va. Gracias. De nada, hombre, de nada, muchacho, que para eso estamos. No la liaré mucho, ¿eh? Hombre, es que si no... Bueno, ya, si no te portas bien, habrá que controlarte. Vale, vale. Que las otras veces viniste un poco alborotado. No. Se conoce que te habías tomado alguna pastilla o algo antes de venir, que te habías sentado mal. Eso fue Joaquín. Ah, claro, claro, es verdad que viniste. Yo no me drogo. No, tú no. Vale, vale. No, es que vino con Joaquín otra vez, además. No, es que muchas veces, oyendo el programa, os confundís. Gestas de Joaquín con las mías. Mira, Patricio dice que sí, que le tratamos muy bien. Dice, Armando, que sí que me trataron muy bien cuando llamé. ¿Ves? Vale, no, vale. Lo digo yo, lo pone aquí, ¿eh? Bueno, aquí. A mí dile que me emocionó. Bueno, creo que me oye. Patricio dice que se emocionó. Ya se lo he dicho. ¡Patricio! ¡Que dice que se emocionó! ¿Algo más, Armando? Nada, un saludo a Mónica y... Que no piense que soy mala persona por todo lo que digo y todo lo que hago. Mónica, no pienses que es mala persona, ¿eh? Porque no... No, eres hombre. Ya está. Uy, lo que ha dicho. Es verdad, es verdad. Bueno. Pero con mucho cariño, ¿eh? Vale, vale, igualmente. Gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí la llamada. Armando. Sí. Te vemos entonces la semana que viene. Vale, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Con los angelitos. Soñaré, vale. Soñaré contigo, Armando. No, no. Con los angelitos. No. Claro. Con la yegua. Adiós. Adiós. 93431-8408, 93431-8408. Vamos a dar tiempo para una última llamada, si no, nos iremos yendo ya. A ver, más anécdotas por Messenger. Tenemos a Narco que nos dice: me acabo de acordar de una que le hicimos a un colega. Solía ponerse muy pedo, de esos que al día siguiente no sabes qué has hecho, y cuando bebía se ponía aplastoso, lo típico que le da la vena cariñosa y se te pega. Pues nada. Una noche se volvió a pasar bebiendo y se quedaban tres colegas en mi casa a sobar entre ellos. Se quedaban tres colegas en mi casa a sobar entre ellos. Pues digo, se tocan. No, tres a dormir. Y entre ellos él, el cariñoso borracho. Pues cuando se sobó, le despelotamos a él. ¿Esto qué es? A él y uno de mis colegas también, y se acostó en la cama. Y bueno, al día siguiente se despierta y se ven pelotas que no recuerda nada. Uy, ¿qué ocurre aquí? Vale, que no recuerda nada. Con el colega al lado, y le dijimos que se había pasado y que había practicado sexo con el colega. Se encerró en el baño, se echó a llorar, que no quería salir, y cuando ya queríamos que era suficiente, pues le dijimos que era una broma, pero su cara era la polla. Ciertamente esto es una broma que yo... Está graciosa. Está de la esta buena. Sí. Bueno, que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Sí. Ay, qué bonito. Braveheart. Hijos de Escocia. Yo soy Joaquín Colorín Colorado y estoy viendo a todo un ejército de radioaficionados míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres, y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Haríais radio? Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir de vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a decir a nuestros oyentes que puede que nos quiten la radio, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Aguja! ¡Aguja! Y ya está. ¿Quién ha sido? ¿Quién es este? Era Joaquín Colorín Colorado. ¿Y quién es? Yo no sé quién es. Es un oyente, me gusta este chico. Es un oyente mítico de... Es atractivo, Es atractivo, sí. Bueno, me da igual, pero que haya empezado con Braveheart me gusta. No tiene nada que ver, Mónica, no. ¿No? Sí, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, puede tener, no, sí, sí, puede sí, tener sí, que ver, puede tener que ver. Hace cosas diferentes. Sí, es muy entrañable. Sí, entrañable, la palabra es entrañable. Este era Joaquín Colorín Colorado, uno de nuestros oyentes míticos de la temporada pasada. George, estarás contento porque esta noche hemos hecho pleno. Porque él ya había visto, como tiene el Google Maps... Él ya había visto movimiento, ya sabe las zonas por las que se ambulan, y ya había visto movimiento sospechoso. Dice George: yo no soy un asesino, cabrones. Vais a perder un oyente. No, hombre, no. ¿Esto es que te vas, George, o que sabes que alguien va a morir, o cómo va esto? Ay, que me muero. A ver si va a ser... Macha de eso, plutonio de ese, chungo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Tere. Hola, Tere, desde el puente, desde el exilio. ¿Cómo se está en el puente? Desde el puente, estoy pensando en tirarme uno, jaja. ¡Ah! ¿Qué tal las vacaciones, Tere? Hace mucho frío. Hace mucho frío, ¿dónde estás ahora? En Galicia. ¿Y hace mucho frío allí? Sí. ¿Y hay vacas? Hay vacas. Es lo que tiene, ¿dónde hay vacas hay frío? Pero hace mucho frío, estoy con un polar. Pero datos, ¿sabes la temperatura exacta o no? ¿Tienes algún termómetro a mano? Sí, hace frío. Vale, está el mercurio sobre el frío. Pero ¿por qué te vas allí? Si allí ya has conocido que hace mucho frío y el clima es muy malo. Porque hay vacas. Además el señor del tiempo, pero hay vacas en muchos sitios. En la carnicería también hay vacas. ¡Ay, qué asco! No, pero hace mucho frío. El dato indicativo es que estoy dentro de una casa, al lado de la chimenea, con los guantes puestos. Wow. Pues eso... Bueno, pero puedes estar así y harto de calor. No. Claro, tampoco tenemos manera de certificarlo esto. No, quizás estás mintiendo, Ter, esto George lo sabrá. Igual estás sudando como un pollo. George, por favor, que igual que has dicho. Que estás sudando como un pollo. Como, ah, sudando como un pollo. Digo, tú que habías entendido. Sonando como un pollo, digo, yo no lo digo como un pollo. ¿Dónde está Hugo? Está haciendo la mili. ¿Ah? No, no ha venido hoy. Que hoy tenía un compromiso. Ahora militar. Menos cuarto se conoce que juraba la bandera. Claro, imagino que si no hay problema, la semana que viene estará de nuevo con nosotros. De permiso. De permiso, claro. Bueno, Tere. Resumirme un poco el programa, que no lo he escuchado. Bueno, cuéntaselo tú, Fermín, que yo ya lo he contado antes. El Diego ha venido sin ganas de hacer programa. Oye, vete a... Oye, vete, es lo que has dicho, has empezado a ronear tú. ¿Cómo que empezar a ronear? Y entonces el tema... Oye, calla, que estoy hablando con la audiencia. Yo por lo menos estaba aquí a las 11. Cabrón. Eso es verdad. Bueno, que hemos propuesto, el tema era de únicamente de las bromas, pero aparte se ha propuesto un folio en blanco paralelo, con lo cual hay libertad de hablar de lo que se quiera. Sí, porque él ha venido cansado, ¿sabes? Y se ve que él ha visto el tema de las bromas y que le iba a proporcionar mucho cansancio y mucha fatiga. ¿Sabes qué ocurre, Tere? Y ha dicho, mira, que piensen los oyentes. Que entre ausencias y problemas técnicos hemos empezado a las 11 y 20. Y yo ya decía que... Porque ha reseteado el iPod. Es que él ya está acostumbrado a mandos ya inalámbricos y cosas de estas, y ya todo lo que lleva cable ya no le gusta. Y entonces, pues, eso, que él se ha quedado sin ganas. Claro. Pero ha llamado mucha gente, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Os oigo más bajito. También se puede, el Patricio de Chile nos ha propuesto de que hagamos preguntas a Mónica. Y esos son las tres vertientes de, bueno, que de tenemos, programa de hoy. Que tenemos visita esta noche, imagino que entonces... Ah, sí, que tú no has escuchado, claro, que no estás escuchando el programa. Yo tenemos, estoy escuchando. Mónica, saluda a Tere. Hola, Tere. Tere, saluda. Ah, hola. Hola, hola. Pues ahora, eso. Ahora se hacen amigas. Amigas y luego... Se cuentan cosas. Se cuentan con las cosas y... Escuchan... Es que hay pocas mujeres aquí. Escuchan música por la tarde, se hacen peinados, comen bocadillos de nocilla... Y ven el diario de Patricia. Y con el, nunca. La nueva Vale y lo de Rebelde Way. A ti igual te gusta, a mí me gusta esto. ¡No, no, no me gusta a mí! ¡No, no, no! ¡Ay, me gusta! Rebelde Way no mola. Nada, nada. Tere, te quiero. Tere, te quiero. No hace falta que él diga quién lo dice, ¿no? Yo también. Mira qué bonito. Ay. Que sepas que Yor ha dicho que ha metido tu nombre en el Google y ha buscado cosas y ha encontrado por ahí una página web con cosas de Nintendo. Una foto. Una foto. Perdón. Sí. Que sí. Esta noche hemos descubierto, ya escuchas el podcast. Sí. Esta noche hemos descubierto que Yor es detective. Nos investiga, por... Y, o sea, y te ha visto a ti y sabe dónde vive Hugo y su móvil. En un Flickr, o su teléfono, o lo que sea. Sí. No te creas tú que vas dando datos y luego hay alguien que está dando cabos detrás de todo. A ver, yo tampoco guardo mi identidad, si no me pondría algún nombre de esos extraños. No, pero que ya él... Pero si te sientes observada, que sepas que es York. Por cierto, audiencia, se me acaba de colgar, medio colgar el PC. Voy a ir reiniciando, así que el Messenger va a estar KO durante unos instantes. ¡Dale una patada antes! Pues no me faltan ganas. ¡Dásela! Bueno, ¿por qué te decantas, Tere? Voy a explicar. ¡Dale fuerte! Bueno, Tere, ¿por qué te decantas de explicarnos primero? Pues yo iba a explicar una broma muy divertida, que hice. ¿Tú? Yo. Muy una bien. Broma barra maldad. ¡Oh! De las buenas. Evidentemente, hoy nos han explicado una broma barra acto delictivo, prácticamente, de la mano de Mar, ¿cómo no? ¿Cuál era? La de meter al señor en la caja y tirarlo al suelo y eso. Cierto. Bueno, ¿y en qué consiste esta broma barra maldad? Yo iba a octavo de GB. Vale. Yo odiaba a una chica de clase. ¿Por qué? Vamos a puntualizar. ¿Por qué? ¿Le tenías manía, envidia? Porque no eran amigas. No se estaban. No se estaban. Porque ya se llevaba el chico guapo, el que le gustaba a Tere, tal vez. No. Al revés. ¿Qué no? Se llevaba la chica guapa, la que le gustaba. pero un poco de precedentes. ¿Por qué le tenías manía? Porque era muy pava. Pero ojo a decir, era muy pava. Claro. Vale. Era muy pava. y era como, soy la super guay de la clase. ¿Y tú no? La pija de la clase, la famosa. Claro. La popular del instituto. ¿Qué? No, que decía, la popular del instituto, como en las películas americanas. Pues sí, un poco así, digo, pues te vas a enterar, maja. Hola. En una clase de piscina, que yo, bueno, esas que hacía, que mi madre me hacía un volante y yo no tenía que ir, con un volante, un papelito. Esa que tenías la regla cada semana, ¿no? Claro. Pues yo cogí y dije, vas a ver cómo hoy sí que te mira todo el instituto. Y mientras estaban todos haciendo piscina, me escaqué. Aparecí en el vestuario de las chicas con un flash de fresa en la mano y rebusqué en su ropa, encontré sus pantalones y vertí el líquido. ¡Oh! Eso es ser muy mala. Esto, Tere, esto no es una broma ni en nada, esto es muy mala folla, es lo que tiene. Un poco putada. Un poco putada, un poco nada más. Un poco. ¿Y luego qué pasó? ¿Hubo el revuelo que se esperaba o...? Pues un poco, bueno, no quedó tan rojo como en mi imaginación. Yo pensaba que iba a ser ahí como, ¡ah, la mía, qué guarra, que no lleva compresa! Pero no, fue menos. Ay, además el líquido lo poniste en la entrepierna. Hombre, si era un flash rojo, ya iba con intención. ¿Y la gente que se tiró más por menstruación o porque se había orinado encima? Pero se va a orinar rojo. No, porque tiene rojo. Infección en los intestinos y se mea sangre. No. Pala comió mucha sandía. Cuando se dio cuenta le pidió, bueno, vio a ver si alguien tenía un pantalón de sobras, pero no. No, la gente acostumbra a tener un par de pantalones. Se puso el pantalón de gimnasia de la profesora. ¿Y la chaqueta del chándal anudada a la cintura? No. Un pantalón de chándal de la profesora. Anda. Entonces iba con el chándal azul, pantalón de chándal azul, el jerseycito rosa y las botas. Qué mona. Arregla pero informal. Y ya está, y a mí no me pillaron. Yo soy muy buena. Porque nadie más sabía que habías sido tú. Pregunto, ¿la sabía alguien más no? No lo compartiste absolutamente con nadie. Tío, si eres capaz, yo no me fío ni mi sombra. Haces bien, porque si quieres que no se sepa algo, no se lo cuentes a nadie. ¿Ves? Ahí, Tere, estuviste acertada. Hombre, a ver, si se le escapaba, no me podía caer, yo creo, como un castigo bueno en el cole. Pues sí, y un poco de enemistad y mala reputación también. Pues eso. Ya está. ¿Ya está? ¿No hay ninguna más? Por cierto, que hemos introducido un sonido que puntualiza los momentos de humor del programa, para dar un poco más de énfasis y eso. Supongo que lo habrás escuchado al final de la historia. Me ha sonado. Algo así. Joder, Fermín, vaya noche me está dando. Es que cuando lo hago el Diego se lleva las manos a las orejas porque le pita por dentro. Te está cayendo la cerilla, se te está descomponiendo. Bueno, ¿y alguna cosa más que nos quieras explicar en cuanto a bromas? No. Por aquí, por el pueblo, sí, en verano y eso, que nos juntamos unos cuantos bastante bastante buenas personas. Perdón, inciso. George dice, Tere no miente, allí hace mucho frío, según Google 10 grados, una humedad del 93% y un viento de 21 kilómetros hora. Que mire Lugo en concreto, porque claro, Galicia es muy grande. George, Lugo. Lugo. Vale, continuamos. Continuamos, sí. Pues nos juntamos unos cuantos, que somos así bastante buena gente, y nos dedicamos, bueno, ahora ya no, pero a veces nos dedicábamos a coger palas, cogíamos caca de vaca fresca. Caca de vaca fresca, o sea, calentita, es un poco contradictorio. No, calentita no, vale. No, pero blandita. Vale. Esa que puede manchar. y depende de qué ánimos teníamos, pues se lo poníamos a la gente delante de la puerta. De noche, específico, de noche. Bien. Entonces por la mañana, cuando se levantaban ahí con la calma medio bostezando, Es que estas son gamberradas. Todo, qué broma. Es que, pero ya está, le veo un fallo, porque tú evidentemente, el que la hace no la ve. Entonces esto es más maldad que broma, porque claro, tú no te reporta ningún beneficio. Sería, es decir, tendría sentido si lo vieras cuando sale y la pisa, pero tú la haces y te imaginas lo que pasa, pero tú no lo ves. Bueno, algunos de los gamberros vivían al lado de Uno de los gamberos eran sus padres. Pero vivía cerquita, entonces por la mañana los oían. Me cago en... Y eso. Vale. Digo, y eso. Bueno. Y la última, va. Va, venga, cuenta. Es bastante tonta, pero me reí mucho, mucho. A ver. El verano pasado compramos una tele, mis padres y yo, una tele muy grande para jugar a la videoconsola en el pueblo. Uh-huh. Y la caja era muy grande. Y entonces, una vez habíamos sacado la tele y todo, pues mi hermano y yo nos quedamos en el comedor, se fueron todos los demás a hacer la cena o algo así, y mi hermano se metió dentro de la caja. Entonces yo empecé a llamar a mi madre para que viniera al comedor, que no iba a la tele, que no sé qué. Y cuando llevaba ya un buen rato en el comedor, le dije, mira, si el manual está ahí dentro de la caja. Esto es que debe ser muy gracioso. Y de golpe sale... ¿Ves lo que yo decía? Me salió de golpe mi hermano y mi madre. Se agarró el corazón. Tu madre se agarró el corazón. Pegó un grito de ¡ay, ay, ay! Pero una cosa, estos sustos pueden ser muy, muy fuertes, ¿eh? ¿Se quedó fuera de juego tu madre durante un tiempo? No. Se agarró el corazón y dijo ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué ríe! Teresa malvada. Anda, que si le llega a pasar algo en serio, ya hubiera sido... Y estoy al de cojones, vamos. La caja la tenemos por aquí para hacer más bromas, para... no se da cuenta. Cada dos por tres. ¡Mama! Mírame si está el manual en la caja. Y todo. ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! Que vuelva a fallar la televisión otra vez. Porque, claro, aparte de la gracia era que la televisión era nueva y que algo no iba bien. No, la gracia era que una cosa es que ella entra a la habitación y de golpe sale de la caja. Pero ella entró en la habitación y estuvo como 10 minutos, a ver si encontramos esto por aquí, por allá, y de golpe... Me parece que sí. Parece que la imagen mental que guarda de... Es buena, es detallista. No caí en grabarlo en vídeo, que si no os lo mando. ¿Hubiese sido un qué? Igual se lo hubiera olido. A lo mejor. Bueno, Tere. Ay, que no puedo. Es que está... Ya está. ¿Ya está? Céntrate. Eso es todo. Yo creo que no me reía tanto desde que una vez vi a mi padre caerse por las escaleras también. que no, güey. A ti también lo viste, cabrón. No, pero yo me reí mucho cuando mi padre intentó pelar un cable con los dientes y estaba la corriente dada. Mi hermano hizo algo así una vez. Uy, ¿hola? Sí, hola. No soy ya. Mi hermano, una vez que me enfadé, como es folio en blanco, ahora cambio de tema. Pues una vez que estaba enfadada con él, para llamar mi atención, metió una horquilla en un enchufe. ¿Para llamar tu atención? Pues estaba enfadadísima y dijo que lo siento, que no sigo queriendo. Y yo no salía de la habitación, me había encerrado en la habitación de mis padres, que es la única que tiene pestillo. Vaya, qué curioso. Y para llamar mi atención se metió en el baño con una horquilla y la metió en el enchufe. ¿Y qué ocurrió exactamente? Con la finalidad, bueno, de llamar la atención, claro. Claro, pues se apagaron los plomos, bueno, se bajaron los plomos, saltaron los plomos. Uh-huh. Y nada, y dije, ¿tú estás loco? ¿Qué coño has hecho? Y le pegué una colleja y me volví a cerrar. La prenda. A ver, Tere, vamos a ver, informe meteorológico de George. Sí. La climatología en Lugo está así, 10 grados, viento por sur-sudoeste a 21 ráfagas de 39 kilómetros por hora, una humedad del 100% y una visibilidad a 10 kilómetros. Pero después, 21 ráfagas, qué preciso, aquí pone, ¿no? Sur-sudoeste a 21 ráfagas de 39 kilómetros por hora. Y luego dice, como curiosidad, los rayos ultravioletas están en su grado más mínimo. Y luego, Tere, I love you, Tere, eres muy graciosa. Es que... Vea, se ríe otra vez. Es que lo que ha contado es muy gracioso. Hombre, es que lo del manual en la caja, qué corriente. Tío, ¿por qué? Oye, que es verdad. Sé humor del bueno. ¿Tú de, te una... falta otra vez el sonido ese de que es de risa? Fermín, atiende. Ah, vale. Atiende. El manual en la caja. Ahí me he quedado sin música. Siempre pasa lo mismo. Eso siempre es un clásico. Creo que ya no me acuerdo de ninguna más. Bueno, pues ya está, tampoco te veas obligada a estar aquí toda la noche hablando. Bueno. Que si tú quieres contarla, la cuentas, si no, no. Ya he visto Perdidos, es la primera. Muy bien. Y ahora están con un documental de Fraga. ¿Un documental de Fraga? Eso es bueno. Interesante. ¿Y qué, así a grosso modo, de qué trata el documental? Pues hablan de Fraga. Ah, claro, es verdad. Qué pregunta, claro, qué pregunta más tonta. Estaba pensando que si fuera, hubiera el reportaje. ¿Sabes a veces que hacen reportajes de alguien y le ponen una cámara subjetiva? Que se movería la pantalla. Bueno, Tere, ¿algo más que añadir? No, ya está. ¿Contaremos con tu presencia aquí ya más cercana, escuchando el programa la semana que viene o todavía no? Pues si no se estrella el autocar. Si no, perdón, ¿qué? Si no se estrella el autocar. Ah, si no se estrella el autocar. Claro, porque se ha ido para el puente. Claro, no, es que está ido, es que creía que había hecho el autocad. Y dice, si no se estrella el autocad, digo yo pensando, ¿esto qué será? Que el autocad le bloquea, le reinicia el PC o algo. Qué divertido que sois vosotros. Sí, sí, sí, sí. Dale, dale, Candela Fermín. Me dejas sordo, cabrón. Como unos cachivaches que se trae Fermín aquí de vez en cuando, como un día que me aparece con una pistola de agua también. ¿Perdón? ¿Qué? No, pero me molaba la pistola. Lo de la pistola no es reciente, es de años a... No. Vale, vale. Mi madre os manda saludos y eso. Pues tu madre está contigo también. Pues dile que nos mande un lacón. Aquí, calle Premiada, número 15, segunda planta. No, ya está durmiendo ya. Ya está durmiendo. Pero despiértala. ¿Cómo va a mandar despiértala. ¿Cómo va a estar mandando saludos si está durmiendo? ¿Qué? ¿Cómo va a estar mandando saludos si está durmiendo? Qué mentirosa, ¿eh? Qué mentirosa, es que no se puede, qué mentirosa. Miente más que habla. Despiértala y dile que hay folio en blanco, a ver, que igual quiere decir algo. ¿Y le digo que os diga hola? Sí. Despierta, pero ves, estás con el móvil, supongo. ¿Tu padre, ¿no?, también está en la casa? Sí, despiértalo, despiértalo. Pues, ves con el móvil y queremos oírlo en directo. Espera un momento, coge. A ver, voy a quitar la música de fondo. Tere. Puede ser muy malo. Tere, coge. Ves a la cocina, coge tres o cuatro ollas de esas metálicas y las tiras. Y las tiras en la habitación. Seguro que se coge el corazón. Una gracia, lo de las instrucciones no es nada comparado con eso, ¿eh? Pobre mujer, que antes de estar dormida me ha preguntado si había programa hoy. Bueno, pero a ver, ves a despertar, a ver. Voy a despertarla. Sí, pero con el móvil en mano, ¿eh? Si hice cualquier tontería o no hice nada, no es mi culpa. Vale, vale, lo asumimos, asumimos el riesgo. Y si tiene que dormir, porque igual ahora le riñe y tiene Oye, Tere. ¿Qué? Que si están roncando, no los despiertes, danos unos segundos para que podamos oírlo. Procede. Estoy subiendo las escaleras. Vale, vale. Vale. Ay, qué emoción. Ya os vale. Ay. Ya os vale, la culpa es nuestra. Ha dicho, si queréis despertar a mi madre. Que le ha costado también de convencer. Ha puesto resistencia. Sí, sí. Hola. Dormidos. Ya, pero ¿Roncan o no? No. Vale, pues despierta a tu madre o a tu padre, a quien prefieras. Es que no se ha quedado duerme cada uno. Pues de hecho, se te hace despertar a los dos, Tere. Pues prueba. Échate en medio. No, este es mi padre. Mamá. Espérate, que te paso el móvil. Oye. Hola. Hola, buenas noches. Desde luego no tenéis perdón. ¿Perdón? Estaba en el séptimo cielo. Dígame. Que un saludo muy grande porque son muy afortunados de tener unas vacaciones en el puente. Claro. Y de estar en Galicia con esa climatología tan afortunada. Sí, pero yo ahora que sé en qué puente iba, ahora ya me lo has desmontado. ¿Pero qué estabas haciendo ahora? Yo que sé, iba en el Apolo, no sé dónde iba. ¿Que estabas durmiendo? Susto. ¡Ay! Ay, pues le hemos dicho a Tere que si estaba durmiendo, que no. Soy unos mal París. Mal París. Le hemos dicho a Tere, si están durmiendo, da igual, déjalo. Es que ha dicho que estabas un poco así como desvelada, y digo, pues bueno, pues entonces un saludo siempre va bien para luego conciliar el sueño. No, ¿cómo voy a estar desvelada? Estabas durmiendo. No, es que, bueno, hombre, voy a estar desvelada y yo. Por eso es que Tere nos ha entendido mal, entonces. Claro. Bueno, por eso que tiene muy mala folla. No, pues, bueno, no, nada. Pues buenas noches. Estoy un poco afónica, oigo bien. Nada, no, que sí, que es la afonía de sordera lo que tiene. Pues nada, no, que buenas noches y que plácidos sueños, que nosotros ya seguimos aquí con lo nuestro. Buenas noches. Cantaros bien y descansar. ¿Quieres cantar una muñeira o algo para? No, es que tengo muy mal el oído. ¿Ah? Entonces la afinaría, ¿no? Claro. Vale. Pues nada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A dormir con los angelitos. Sí. Hola. Hola. Despierta a tu padre ahora, Tere. Ya tu padre que... Habla por tu padre. Pregúntale algo. Pregúntale si va a llover mañana, que quieres ir a la playa. Ya le he despertado, pobrecillo. Pues que diga algo. Es que en Barcelona estoy acostumbrada a que en la puerta lo primero que te encuentras es a mi madre. Y estaban aquí. Y luego tu padre está en la cama. Su madre vigila. Mi madre no tiene esa voz, ¿eh? Normalmente, ya os lo digo. Vale, vale. Me ha dado miedo a mí también. Bueno, Tere. Pues nada, ya está. Pues nada, después de este final apoteósico. Después de, sí, ¿verdad que sí? Yo digo, después de este final apoteósico ya yo creo que nada más que añadir. Bueno, pues nada. Bueno, Tere, pues que te lo pases muy bien de... ¡Oh, Dios! Nada, acabamos de tener un problema técnico con el vídeo. Tere, que te lo pases muy, muy bien. Y eso, pues nada, ya está. Que despiertes a tus padres muchas noches. Vale, pues un beso. Vale, hasta otra. Venga, hasta luego, adiós. Pues la batería estaba cargada. Entonces no aguanta un programa de tele. Porque es que lleva un rato ya haciendo... Dando el aviso de que la batería estaba baja, Espérate, atiende. Aquí hay soluciones para todo. Espérate, pata liebre. A ver, ¿cómo era eso? Espera. ¿Pero le meto la misma pastilla o algo? No. Esta misma, ya está. Ya está, continuamos para bingo. Aquí no ha pasado nada. Ahí, espérate, espera. Que voy y lo pongo. Es que ahora lo veo como un poco amarillento. Espera, lo voy a parar porque digo, a ver si va a estar algún filtro puesto. Espera. Ay, Dios mío. Un momento, audiencia. ¿Eh? No. No, espera, no, ¿esto dónde estaba? Aquí. No, es que tenía puesto como un filtro de color, digo, lo veo todo como amarillo. A ver, espera. Filtro, amarillo, ¿ves? Date, si ya sabía yo. Ya está, continuamos. Esto tiene un montón de botones. Sí, tiene muchos botones, Fermín. Toma, anda, rey. Graba. Ya está, todo solucionado. ¿Tiene el macro? No lo puedes poner durante la grabación. Aquí no. Ya está. ¿Qué más quieres, Fermín? A ver, vamos a centrarnos un poco. Dejamos el teléfono cerrado, que no le llame a nadie más ya. Venga, un par de anécdotas más que tenemos por aquí por Messenger y nos vamos a dormir, que es tarde. Patricio nos dice... Jordi es un friki, en cualquier minuto desaparece un animador del programa. Si es así, vayan a buscar al refrigerador de él. Vale. Esto imagino que es que lo mata y lo pone. ¿Qué estás haciendo, Fermín? Cambiándolo. Pero casi ya estás grabando el codo de Mónica, esto queda muy feo. Perdona, bien bonito, que es mi codo. Sí, hombre, pero a lo mejor un poco soso, un rato. Todo negro. Un rato de codo ahí. Jordi, ¿qué? El codo que tiene, que como es todo negro, que representa que es bonito. Ah, vale. George, internet es para... Es que lo dice Patricio. Internet es para buscar pornografía, no fotos de Fermín, joder. Y luego cuento una anécdota. Habíamos tres familias celebrando el Año Nuevo. Yo jugando con fuegos de artificio, le lancé uno a los pies de una amiguita para asustarla. No, así se asusta seguro. Resultado, se le metió en el zapato y no se apagó, por lo que mi amiga terminó en el hospital con quemaduras, con injertos, etc. La cara de las 20 personas a las que les había arruinado el Año Nuevo y la de mi amiga en la ambulancia aún me persiguen en mis pesadillas. No es para menos, Patricio, por Dios. ¿Qué estás haciendo, Fermín? Me la ha metido al revés. ¿Qué, Fermín? Calla, espérate un momento. A ver, te la he dejado en la mano, sí, para lo que estás haciendo, por Dios. Lo hubieras acabado antes. Bueno, ya está. No sé cómo vamos no a... No se puede girar la pantalla. No se puede. No sé cómo vamos a... Bueno, no sé cómo vamos... No sé cómo coño. Voy a montar unas para editar el vídeo para cubrir el blanco. ¿Tú te has percatado si has estado mucho rato con la pantalla negra? Un ratico. Bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Podemos poner mientras que instantáneas, fotos que vayan pasando, un slideshow. Eso coges y como Ahora cogemos y hacemos unas imágenes de vacío, ¿sabes? ¿Y son, qué son imágenes de vacío? Cuando hacemos el, cuando acabemos el videoclip final, ¿sí? Entonces grabamos aquí escenas de la emisora, de objetos, y eso se inserta. Vale. Y como el audio es una pista continua, pues da la sensación de continuidad. Vale. Pues me parece... ¿Cómo se nota que tiene estudios, cabrón? Cierto, que he observado. ¿Qué? Esto. ¿Qué ocurre, Fermín? ¿Qué, qué has visto? Un ambientador. Qué bien huele el... Huele bien esto, ¿eh? Esto tiene un olor característico. Lo dejo. Dile a Patri, esto lo dice George, que porno buscarán los depravados. Yo uso internet para algo más útil. George, pero es que tú llegas a dar miedo, joder. ¡Ay! Bueno, casi que nos vamos a ir yendo ya. Mónica, qué poco hemos sabido de ti esta noche. Sí, mira. La gente no quiere saber nada de mí. ¿Le preguntamos algo ahora o qué? Hostia, qué ánimos. ¿Tienes 2 euros encima sueltos? ¿Dos euros sueltos? Sí. ¿Para qué? Porque los necesito. ¿Para qué? Para mis cosas. ¿Para tus cosas? Pues si no me dices el porqué y una notita, ¿eh? No. Para ¿qué? Comprarme una cosa que me he quedado sin dinero. Y necesito 2 euros ahora. ¿Me los vas a dar o no? ¿Para qué es? Si es para tabaco, lo siento mucho, pero no. No, no, no es para tabaco. Es para vicios, Fermín. ¿Para vicios? Sí. ¿Qué vicio? Venga, venga, si hablamos. Pero la de esto era... Era que yo te preguntaba a ti, ¿no? ¿Tienes dos, ¿tienes 2 euros o no? Tengo 2 euros, sí. Pues luego me los das. Ah, vale. Ahí está. Corre viento. Bueno, como quieres contar tú alguna. Pero qué poca ya. Iniciativa, pero explica claro. Algo, lo iniciativa, a qué te dedicas. Cuenta alguna broma, venga. Pues que yo no soy de bromas. Pero recibir sí que ha recibido más de una. Vaya, sí, vaya. Ya se ha hartado de recibir bromas. Va, cuenta alguna. Ah, es que ahora no me acuerdo. A ver, venga, Mónica. Una broma. Recordemos que Mónica le metía el dedo a su prima. ¿Por dónde? ¿Y eso? Ah, eso dilo tú. ¿Dónde se ¿por metía? ¿Dónde? ¿Metí el dedo a mi prima? Está quedado muy acaba de cambiar completamente el concepto de Mónica. Explícalo. Es que no sé. No, a mí no me preguntes. Prima pequeña. A mí no me preguntes, se la metías tú. ¡Hala! Yo no me metí el dedo. ¡Hala! ¡Qué pasada! ¿No? Ya ves. A mi prima confianza tengo, pero meterle el dedo no le he metido a uno. Hostia, anda, que no, ¿eh? Bueno, pues no. Tú dijiste, le metí el dedo a mi prima. Atención cámara, Diego, no a la par que dice esto, se rasca el pezoncillo aquí para darse... No, pero estás tirando para aquí al lado, para la aurora esta. Estoy rascando a Juan, que lo viste, me habla. Claro, me claro. Yo lo escucho y me él le da estas cosas, estos temas de tocamientos y... femeninos. Y Juan me está diciendo, ráscame aquí que me pica. Le da gusto ribín. Narco dice, ¿sabremos más de ella? Me imagino que habla de ti. Narco pregunta por el MSN. Exacto. Porque ella está obligada a contestar. Claro, tú, Narco, pregunta, ¿qué quieres saber? O también podrían hacer una especie de chat. Va, de abro, estos. Narco, dejo el teléfono abierto por si quieres llamar y preguntarle algo. Es tu oportunidad. 93431. Qué gran oportunidad, ¿eh? 431. O que haga peticiones, que haga, yo que sé, que haga algún ejercicio gimnástico de claro. De la vertical puente. No, pero vamos a volver. Vamos a volver a cuando le metí el dedo a su prima. A ver. ¿No te acuerdas ya? Me tenía que acordar yo. Porque tu prima sí. Mi prima sí, pues que llame también mi prima. A ver. Llame tu prima. Prima, hombre. Llama, para recordar lo del dedo. Este prima, que... llama. Meter el dedo. Sí, a que prima. En la boca. Y que vomito pizza en el parquet. ¡Hostia! Vale, sí. Eso ¡ay! Sí, eso sí. Pues que yo me estaba imaginando otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Otras cosas. ¡Hala! ¡Hala! A ver. ¿Con tu prima? Con mi prima. Qué desvergonzada, ¿eh? ¿A que sí? Por no llamarla sinvergüenza, sí, mira lo que sí, te digo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, son cosas que pasan. Vale, o sea que también ha pasado. No, lo del dedo. Hay dos. No sacamos aquí las cosas. Lo otro son cosas que... Vale. Vale, vale. Lo del vómito. Bueno, lo del vómito fue a los 18 años, en su fiesta, en la casa de quién era, no me acuerdo ni quién era. Y nada, que comió la pizza, y muy bien, bebimos sangría, pero sangría de la mala. Y nada, que acabó, que se encontró. Quiero hacer un inciso, no hay sangría mala. No, sangría. Se cierra el inciso. Pero de esas de que te bebes un vaso y ya estás fatal. Es de la mala, que además sabía mal, pero es igual, bebíamos. La cuestión es beber. ¿Qué más da? Sí. ¿Qué haces? ¿Estás solo en casa? Pues beber. Vamos a beber. Para reventar, hombre. Pues nada, pues eso, que se encontraba muy mal, se estiraba el sofá, bueno, estaba fatal y yo quería salir de marcha. Y al final le dije, mira, vamos a vomitar. Te meto el dedo y nos vamos de marcha. Aquello... No, pero a ver, cuando te sientes mal, ¿qué haces? Pero a ver, una cosa, pero yo cuando las veces que he vomitado... Bueno, sí que es cierto... Bueno, a ver, espérate, que se me acumulan las ideas y me piso a mí mismo. A ver. O sea, sí. Yo cuando vomito ya es aquello para el cierre. O sea, yo si vomito ya es fin de fiesta. Por eso no, tú, porque tú eres así de... Yo no puedo vomitar, pero en cambio sí que tengo un amigo, aquel... Por cierto, Fermín, ¿habrá alguien escuchándonos en Ciudad Real? Qué buena pregunta que me haces. Es posible. Bueno, pues yo tenía un amigo que esto lo hacía mucho, que según él, cuando se fue a la mili, como Hugo, bebió mucho en demasía todos los días y a partir de ahí se le quedó algo jodido. No sabías, el hígado, el estómago, posiblemente el estómago, que era más de efecto inmediato. Y entonces cuando sí, estábamos... Sí, porque ese amigo tuyo llevaba siempre una tabletilla de Almax en el bolsillo. Cierto. Y entonces era muy habitual que estar todos de fiesta, que yo principalmente hacía en las casas de la gente, en los bares no tanto, pero estábamos todos allí de jorgorio, bebiendo. Hacían rabes. Hacíamos rabes. Entonces él se levantaba con toda tranquilidad, iba al lavabo, vomitaba. Ahí. Haces un ciervo, Fermín. Volvía y continuaba la fiesta. Pues como, yo soy de esas. Con continuidad. De vomitar. Claro, ahí, porque te sientes mucho mejor. Eso que te sientes mal, que te tienes la barriga que te va a explotar. Vas, vomitas y punto. Y pero la barriga a veces también son pedos, ¿eh? Bueno, pero lo sacas todo porque mientras vas vomitando, pues... ¿Te pedes? No. Roche, en castellano no sé cómo se llama. Orutos. Orutos. Sí. A ver, Narco dice, cuando decías si le habíamos algo más de Mónica, decía, me refiero a, ¿le perderemos la pista después este miércoles? Bueno, eso lo tendrá que decir ella, pero de momento la habíamos tenido por Messenger. O hacemos una ronda de votaciones. Si sale media de 5, puede volver. Si no. En septiembre. Luego, Narco nos dice, no tengo de dónde llamar, si no lo haría. Y pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 19. 19. No, tiene más. 19, está muy estropeada, ¿eh? Joder, pues sí, ¿eh? ¿Cómo que estropeado? Una cosa es que parezca mayor, que eso sí, que parezco muy mayor, pero... Parece mayor. Hola, parezco muy parece mayor. Mayor. Bueno, parece mayor. Mayor. Soy grande. A ver, ¿cuántos años me pones? 29, 31. Tío, no te pases tampoco. Sí. ¿En serio? Bueno, ¿me dices? Bueno, pero que es una percepción mía, ¿eh? Que sí, ¿no? Permítame que se droga mucho, ¿no? Tampoco la... ¿Y tú? Yo no me drogo. No, ¿cuántos años? 29, 27. 20, no. A ver, 24 sí que me las han puesto, pero 29, tío. ¿Te han puesto 24? Me han puesto 24. Sí, yo tenía 15 años y pasaba por 18 y más, o sea... Pero a ver, joder, 29 años. Esta es la juventud, sí. Que hoy día crecen, que es una barbaridad. Es lo que tienes. Tú admiras el DNI, porque a veces el tiempo pasa que no te das cuenta y igual tienes más años de los que te crees. No, eso pasa a veces. ¿Verdad que sí, Fermín? Sí. Bueno, si quieres, 19 a 20. Ya estoy a 20. Qué bien, ¿no? Pero bueno. Es que yo... O sea, yo te puedo decir... ¿Tú cuántos? Pero yo te puedo decir más, ¿eh? Yo más. Bueno, eso es porque... Pues, no, mal que día, si yo, si quieres, te digo 19 o 20, pero que yo pienso que más... Eso no lo ¿Y tú quita. Cuántos tienes? Hola. Yo muchísimos. No, ahora lo dices. Tengo 32. 32 añitos. Joder, pues yo sé aquí una cría, ¿no? Me han dicho. Sí. Qué bien. Bueno, ¿no hay más preguntas? Pues no. Mónica, ¿eres hermosa? Pregunta George. Pues eso, cuando mire el vídeo lo sabrá. Saluda al vídeo, acércate un poco a la cámara, acércate que te vea. ¿Me vas a levantar? Sí. Joder. Venga, No, porque tengo muy mala cara hoy. Vale, pues luego y mejor que no. Pues luego te acercamos la cámara. Entonces. Eso. 19 añitos, me vale para novia. Y me imagino que esto es que sonríe. ¿Quién es? Es George, el detective. Eso es buen chico, el detective es, que ha llamado antes y eso. Es un chico que se interesa mucho por las cosas. Y te tiene dice, mucho interés. Se interesa mucho por las y cosas. Y está estudiando, tiene unos estudios ahí que cuando los acabe, eso va a ser un trabajo buenísimo que va a encontrar. ¿Estudios y... de qué? De dirección y administración de empresa. Este va a ser un corrupto. Ya le hemos encauzado. Cuando el día que tenga una empresa la va a tener limpia. Limpia, va a ser una maravilla. Patricio dice, ¿puedo ir yo la próxima semana? Envíate un avión. Vale. Bueno, lo consultaremos con la Junta. Un avión de taxi. A ver si. Y luego te dice George, ¿quieres ser la novia de un actor adinerado? Un actor adinerado. Hostia, y es verdad, y es actor, ¿eh? Es actor. Y adinerado. Ese es el de la foto. Uy, bueno, me parece que lo ha dicho muy despectivamente, ¿eh? De la foto. Vale. Entonces, eso que ya no quieres. ¿Eh? No, bueno, ¿qué va? ¿Por qué no? Ah, bueno, vale, no, es que lo has dicho así tan despectivamente. No, porque no acordaba quién era. Vale, no, pues sí, es el de la foto. Es el de la foto, sí. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Pues muy bien, bueno, encantada de conocerlo. Vale, pues ya está. ¡Ay! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Algo más que añadir o nos vamos retirando ya? Es que vengo yo, ya todo el mundo quiere venir, ¿eh? ¿Has visto? Es que... Nos apunta Armando, Patricio... Y ya está, y tampoco... Pero Armando, sí, es verdad. Claro, Armando quería venir la próxima semana. Esto hace bajada, ¿eh? Es que hace bajada. ¿El suelo? El suelo. Pues si me va la silla, al menos. Es para darle emoción. Ah, vale. Bueno, pues nada, pues casi que lo vamos a dejar aquí. Nos volveremos a escuchar en directo la semana que viene, el próximo miércoles, a partir de las 11 de la noche. Suponemos que ya con Hugo y con Armando, que vendrá de visita. Esto ha sido Extra Radio. La función continúa en www.extraradio.es. Desde ahí podéis escuchar nuestros programas online y los podcasts, los vídeos y audios que vamos colgando. Recordad que todos los programas los grabamos en vídeo. Y pues nada, me imagino que para el... Sin completar. Bueno, esta vez haremos un apaño, un corta. ¿Y la semana pasada qué? Un cortar y pegar. Por la semana pasada también hicimos un apaño. Pusimos ahí el... Pate una batería, coño, como Dios manda. Eso. Es que vale muchas perras, Fermín. Pues róbala. Perdón, pero con el móvil que tienes, las cámaras que tienes, dinero tienes. Ya me lo he gastado, ya no me queda más. Pues eso, volvemos a escucharnos. Mira, directo. Atienda al pelucazo que tiene. Sí, atienda al tuyo, cabrón. ¿Qué pelucazo? Mira lo que lleva en la muñeca, que te lo enseñe. Es un reloj. Por Dios, ¿cómo puedes decir que no tienes dinero para una batería, tío? Eso cuesta. ¡No, que da la hora! Ahí se ve en la cámara. Sí, pero ahora enseña el tuyo, cabrón, que eres un copión. Eso cuesta una azuquita buena. Enséñalo. ¿Cuánto cuesta esta mierda? Bueno, eso. Pero bueno, ¿esto qué? A ver, esto no puedes mirar la hora con esto. ¿Cómo que no? Mira. Hombre, si eres inculto, no. No, pero mira. A ver, te estás media... Bueno, es que no llevo las gafas. Ah, pues va a ser eso. La 1 y 20 ya. ¡Lleva gafas! Enseña el tuyo a cámara, tío, listo. Va, enséñalo. Pero sí, pero dale al botón. Me gusta más ese. Claro, es que me la ha copiado el cabrón. Muchas lucecitas, Por cierto, ¿algún problema con mis gafas? Sí, llevo gafas. Pero si no las llevas puestas. Porque es para ver de concentrarme. Para ver de concentrarte. Bueno, sí. Cuando se quiere concentrar, se pone las gafas. Entonces se hace más pequeñita. Es que si no, no veo. Por la televisión y todo. Da igual, dejámoslo. Narco dice, yo también me apunto a aparecer por ahí. Vale, aquí vendrá toda la audiencia ahora. ¿Y por qué solo vienes, tíos? Que se traiga su amigo guitarrista y que nos cante. Pues estaría chulo, que cantara en directo. Sí, pero me parece que están en Madrid. Claro. Que Narco, vengan. Es que ahora no me acuerdo dónde, no sé. Pues no quieren venir, que vengan. Dice que tenemos su MSN. Si lo quieres, luego te lo apuntas. ¿El qué? ¿El qué? Narco se ofrece a darte su MSN. Que si lo quieres, te lo apuntas. Ah, vale, luego. Pues sí, que pues te lo dé. George nos dice: yo puedo ir al programa, pillo un tren y me planto allí. Tú no hace falta que vengas, George. Tú... Es que me da miedo, joder, después de lo de esta noche. Pero se puede quedar en tu casa a dormir, ¿no? No, porque luego me gasta bromas y me despierto yo ahí. ¿Qué anda ahí? Paso. George con el MP3 es muy peligroso, claro que sí. Con un móvil con MP3. Pues nada, que nos vamos yendo ya. No sé cuántas veces lo he dicho ya, hombre, por Dios, basta. Volveremos a escucharnos en directo el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche. Mientras tanto, en extraradio.es podéis escuchar tú, Mónica Tose, cuando quieras. Podéis escuchar nuestros programas, podéis ver nuestros vídeos y ya está. Y todas las cosas bonitas que vamos haciendo. Fermín. ¡Atiende! ¡Qué bugazo que hay aquí, Nen! ¡Qué guapo! ¿Pero qué es esto, por Dios? Y yo soy la pequeña aquí. No lo puedes ni tirar la cámara rápido que va. Mira que te lo paso. ¿A que mola? Fermín, la cara que tiene. Fermín, di adiós. Ya cara de poseso. Adiós. Mónica, di adiós. Yo, adiós. Adiós. Buenas noches, audiencia. Nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, adiós.